Buenas tardes a todos los radioyentes de Legales en las Ondas. El programa que trata solo de derecho, de justicia, tribunales, procuradores y abogados, y que está enfocado a personas ajenas a esta profesión, pero también es de interés para profesionales. Ante todo, luchamos por la desconexión digital y el turno de oficio, al que tanto letrados le debemos tanto. Quiero hablar un poquito, solo un poquito, de Legales en las Ondas. Legales en las Ondas nació hace tres meses, y es un programa que solamente habla de derecho. Pero eso lo digo todos los lunes. Es un programa libre e independiente, humilde, eso sí, pero libre e independiente. Nosotros, aquí viene todo el mundo que pelee por la abogacía, quiera explicar lo que es el mundo del derecho, y es independiente. Nosotros no dependemos de nadie, no tenemos publicidad. Y bueno, esto es una asociación y lo podemos hacer. Y es un programa que se hace en directo. Ahora mismo son las 19 y 26 horas. El directo parece que no, pero es muy complicado de hacer porque se puede meter la pata en cualquier momento. El que nos sigue, las personas que nos siguen, saben perfectamente que aquí se han levantado, se han comido doritos, se han... Y todo eso es porque es en directo. Que es verdad que si esto fuera un programa enlatado, ¿se cuidarían un poquito más esas cosas? Pues sí. Pero es que el directo es directo. También es verdad que nosotros solo podemos decir que son ahora mismo las 19 y 27 minutos. Y eso solo lo puede hacer programas que se emitan en directo como Legales en las Ondas. Es que nunca había dicho que este programa, aunque yo sé que lo sabéis, se hace en directo, con sus pros y sus contras. Ahora mismo estáis viendo cómo Irma debe estar escribiendo al novio está escribiendo. La está mirando Gracia y Beatriz, no sé lo que está haciendo. Por cierto, a Beatriz, que todos sabéis que la quiero mucho, hoy la ha cambiado de apellido y la ha llamado Sánchez, pero no, Beatriz es Beatriz Hernández. Y bueno, y estoy muy contento de estar con vosotros después de dos semanas que no he hecho programa. La primera, no sé si yo lo he comentado alguna vez aquí, me fui a Tenerife. Y la segunda estuvimos de fiesta aquí en Madrid, con lo cual no lo he hecho. Hoy va a ser un programa que, como siempre, va a estar, bueno, vamos a hablar de la huelga, de las manifestaciones, porque yo, desde que se hizo la manifestación del 27 de abril, que yo no pude estar, aunque es verdad que Legales en las Ondas estuvo promocionándola, lo cual pues me da algún que otro derecho, es verdad que no he hablado de cómo fue, de cómo se pasó, de qué cosas pasaron, creo que todo buenas, creo que hubo mucha gente y ahora pues nos lo contarán un poco. Vamos a hablar un poco del derecho a la huelga, vamos a hablar un poco de las manifestaciones. Y sí que quiero, el decano de Madrid, Eugenio Ribón, me pasó un artículo que él publicó en Economist and Juris. Y sí que yo creo que está publicado el día 4 del 5 del 23, y yo creo que es muy importante que se lea. Es una carta abierta a la ministra Llop. y es un recorrido durante el día 27 de abril, jueves, en el que los abogados y abogadas, y digo nos, aunque yo no estuve, nos concentramos enfrente del Congreso de los Diputados. La verdad es que está muy bien y creo que es bueno que se lea. La verdad es que se mete con funcionarios, fiscales, no es que se meta, sino que habla de ellos y nos compara y se enfrenta verbalmente a la ministra. Y para mí eso, todos los que me seguís sabéis que es muy importante. Dicho esto, vamos a proceder a empezar el programa. Hoy tenemos, pues, bueno, a mis chicas, a mi gente. Irma Muñoz, muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, estamos con muchas ganas de volver otra vez aquí a dar batalla. Bueno, eran dos, han sido 2 semanas. Pues como si hubieran sido 2 meses. Se ha Se me hecho han hecho de eternos. menos, ¿no? Sí. Beatriz Hernández, que no Sánchez. Hernández, Bueno. buenas tardes a todos. Pues encantada. Es verdad que ya tenía mono de programa, Sí. mono de venir y mono de contar todo lo vivido en la manifestación. Así que muchas gracias, Armando, por la invitación. No, de nada. Muchas gracias por tener la tierra que tienes. Qué bonita. Maravilloso. Es que Beatriz es de Tenerife. Y bueno, yo vine encantado. Yo vine encantado. Así que nada, cuando quiera. Oye, estuve en la Orotava y hay una calle que solamente es de abogados. Bueno, abogados, habrá 5 o 6. Con unas pedazos casas. O sea que a lo mejor tenemos que ir a ponernos allí un despacho. Y yo quiero presentar hoy, aunque ya estaba aquí, y yo tenía ganas de que viniera, lo que pasa es que había unos proyectos por ahí y le dije a ella y a Marta, ahora os diré quién es, esperamos y en cuanto tenga los proyectos salieron a media, no llegaron a salir y bueno, seguimos liados con otras cosas. Gracia Rivas, muy buenas tardes, Gracia. ¿Qué tal? Es un placer estar hoy aquí con vosotros. El placer es mío, es nuestro. Y le he dicho que tiene que venir más porque ya veréis qué programa nos sale. Bueno, vamos a entrar al turrón. Irma Muñoz, creo que no disfrutaste en la manifestación del 27. No, no, no disfruté nada. Me lo pasé muy bien. Vamos a ver, yo llegué por la parte contraria a la que llegó todo el mundo, porque yo, por aquello de qué se trata que me pongo, no sé por qué, pues bajé con unos compañeros desde la calle Sevilla, entonces pasamos por delante de las Cortes. Llegamos justamente a las vallas que habían puesto, de la que no dejaban salir a nadie una vez que te metías. Yo saludé a muchísima gente que estaba allí en cabecera, estaba Venia, estaba El Todo, estaba pues Defenda, todas las asociaciones. La gente tenía muchísimas ganas de chillar, de pitar. De hecho, a mí una compañera pues enseguida me dijo, toma, toma, Irma, pensando en ti, te lo he comprado. Y me regaló un pito. Y yo fui feliz porque Tienes que acercarte más al micrófono. me tiré media manifestación atronando a la gente. Hola, Nada más llegar, ¿tiene tu mano? vi a Eugenio Ribón. Y Ven, bueno, pues le sí, saludé, mejor. estaba atendiendo a los Luego medios puedes pasar el post y y ya lo pasaba a partir de miras. ahí a saludar a más gente. Vi muchísima gente de fuera, muchísima gente de fuera, que habían hecho un tremendo esfuerzo porque había gente que se había cogido pues el autobús a las 5 de la mañana, a las 6 de la Y a las mañana, 3. total. Pero por fin, la gente que acudió de Madrid era menos. Bastante menos en proporción a la gente que había acudido de fuera. No quiero decir nada, pero sí en parte me transmitió pues que todavía queda esa especie de esto no va a servir para nada, esa especie de frustración de muchos de los de aquí, de ver el vaso medio vacío en vez de ver el vaso medio lleno. Pero bueno, y ilusión la hay. Y eso que vino gente que está muy, muy, muy fastidiada en sus colegios, mucho más de lo que podemos estar aquí, en el, nosotros en el nuestro. Se hizo todo lo que se pudo. Se chilló, se pasó calor, nos quitamos las togas, había también pues incluso un ahorcado por parte de Benia, que fue lo primero que se vio. Y bueno, pues yo creo que el espíritu del 27A no se debería perder. El mero hecho de que no se haya convocado nada después no significa que ya hayamos dejado de quejarnos. Y ya, de hecho, el 19 ha habido concentraciones en otras comunidades. Y aquí se hizo una concentración el día 18. Lo que ocurre es que, si es verdad, se hizo de fuera de la plataforma. Y bueno, pues para cuando la gente ya se enteró, la asociación que lo había convocado, que era ALA con otras tres más, se había metido en la plataforma tarde. Y debo de matizar una cosa. En plataforma, si mal no me equivoco, porque he hablado con gente de allí, se decide todo a la vez, hasta el punto que se decide hasta dónde se van a colocar las pancartas de cada asociación. Si te vas a colocar a la izquierda, si te vas a colocar más adelante, si te vas a colocar más atrás. Luego todo depende también de la orden de representación que tengas. Si tienes representación de uno, de dos o de tres. Pero ahí se marca todo el procedimiento. Entonces, todo lo que se salga de la plataforma, yo no me canso de decir que el resto no lo va a coger bien. Vale. A ver, quiero presentar a Mari Carmen Morayón. Mari Carmen Morayón es la presidenta de Otro Sí en Albacete. Mari Carmen, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha bien? Sí, ¿escucháis bien a Mari Carmen? Muy lejos. Sí, bueno, o ponéis la... ¿Lejos? Venga, vamos sí. A ver si lo podemos solucionar. ¿Mejor? Sí, ahora sí. Ahora mucho sí. Ahora sí, ahora sí. Hola, Mari Carmen. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar de nada. En esta tertulia. ¿Cómo lo pasaste el día de la manifestación del 27? Buah, fenomenal. Bueno. Fenomenal, porque sienta bien tener un espacio donde poder decir las necesidades y sentirte arropado por todos los que están alrededor, que entienden tu no voy a decir furia, pero sí tu vehemencia en la reivindicación. Entonces, sienta bien, te vas contenta, la verdad que sí. Nosotros vinimos desde Albacete, muy tempranito cogimos el autobús, muy buen ambiente y disfrutamos mucho, la verdad que sí. Beatriz, ¿qué pasó aquel día? ¿Qué tal te lo pasaste? Pues Armando, a ver, me la pasé bien, pero porque había desayunado ese mal desayuno que es la esperanza. Sí, de verdad. Y a medida que pasaba el tiempo, yo es que sí pillé la manifestación, al contrario de Irma. Es verdad que habíamos quedado todos en una cafetería y bajar juntos, pero no me dio tiempo y al final terminé saliendo prácticamente del colegio, porque iba muy cerca, entonces crucé el parque, el Retiro y llegué. Ya al principio estaba saliendo el decano, Marisol Cuevas, o sea, todo el personal del colegio justo cuando yo estaba ahí. Iba muy entusiasmada, pero a medida que pasaba el tiempo, los minutos, y me daba cuenta que saludaba a toda la gente que conocía, yo decía, no puede ser que 5.000 abogados de oficio yo me los conozca todos. Eso no es normal. Pues, no, eso no es normal. Entonces, eso me hace a mí pensar que los que habíamos éramos casi lo mismo de siempre. Pero no puede ser. Y no puede ser porque yo sé que había mucho más. Había mucho más, pero no los 5.000. Entonces a mí es verdad que en ese sentido me dio un poquito de, no sé, sana envidia, por lo menos con los gallegos que se vinieron a las 3 de la mañana. Irma dice a las 5, pero yo creo que ellos salieron a las 3. ¿Cuánto vinisteis de Albacete? Nosotros, sí. Nosotros fuimos unos 30. Joder, pues casi más que en Madrid, en proporción. Irma, no me mires así. No, aquí no mira de ninguna manera. Es que es verdad. Es que en proporción... En proporción era muchísimo más. Yo tengo que dar la razón a Beatriz en una cosa. Yo lo primero que me paso cuando voy a una concentración de este tipo es saludando a la gente... porque es amigo de todos, y eres amigo de todos porque te conoces, no solamente de la profesión, de la que llevas ya tropecientos años, sino además de las veces que has coincidido en lugares así. También ha tenido que ver el hecho de las elecciones, por ejemplo, en Madrid, porque con las 7 candidaturas que ha habido y de elecciones realmente desde el mes de octubre, nos ha dado tiempo a saludar a gente que no veías hace mucho tiempo e incluso a gente que has conocido a través del apoyo de las elecciones. Entonces, digamos que es otra vez juntar. Oye, ¿te crees que no te voy a hacer caso, Gracián? Pero te tengo reservada. Estoy en plan aquí, muy atenta a mis compañeras. No, la parte tuya es la parte gorda. Y yo os pregunto a las tres, porque Gracia no estuvo, yo tampoco. Es que os iba a preguntar algo, pero se me ha ido. ¿Qué tal se portó con la gente de fuera el Colegio de Abogados de Madrid, Mari Carmen? Pues se portó muy bien. Nosotros fuimos allí, fuimos recibidos, lo cual no es habitual, y además con muchísima amabilidad y agrado. Por el propio decano. Dentro es verdad que tenían pues eso, café, zumo para los que fueran. Algunos compañeros también le prestaron la toga, así que pues nada, nos recibieron fenomenal. Pero he de decir que para mí fue muy muy gratificante, porque coincidí no solamente con Beatriz, sino también con Lourdes Pulido, que también lo conocí. Lourdes Pulido es amiga de la casa, claro que sí. Exacto. Además coincidí con gente de Valdepeñas, o sea, fue también un minibús de 12 personas de Valdepeñas, que es, bueno, Valdepeñas está muy cercano. ¿Habrá alguno que tenga una bodega? Exacto, algunos creo que iban alegres. Es posible, sí, pero bueno, todo eso es admisible. Claro. No, si yo digo para ir a la bodega, o sea... Tú no tienes nada más que decirme cuando quieras visitar Valdepeñas, que mi pueblo es Torrenueva. Torrenueva de Ciudad Real, el pueblo de la minería de tierras raras. ¿Y qué haces en Albacete? ¿Por qué estás trabajando allí? Bueno, pues porque me vine a estudiar a la universidad y conocí aquí a mi marido y bueno, pues ya sabes lo que suele suceder, vives donde está el marido, pero luego eres del pueblo de la mujer, o sea que vamos muy a menudo a Torrenueva y cuando quieras ir por la zona de los vinos, llamamos Campo de Montiel y los buenos vinos que hay por allí, o sea que esto apúntalo como pendiente. Sí, yo, bueno, aquí otra cosa no apuntamos, o sea, pero cuando al que viene en una tierra de jamones, el que viene de Salamanca, el que viene tal, enseguida lo apuntamos. Eso es lo que me pasó a mí, que yo... Ten en cuenta que allí hay 5 denominaciones de origen, ¿eh? Joder. Cordero manchego, queso manchego, vino, o sea que allí no te preocupes, que allí vas a... Sí, yo por eso, para que no me pasara lo que a ti, me enamoré de una vecina, digo, no me muevo de casa. ¿Sabes? Como te decía, que fue muy gratificante, porque también coincidí con gente de Valladolid, que habían estado en Albacete en un congreso, y solamente iban 3, y oye, para haber coincidido 2 días en un congreso, pues mira que se acercaron rápidamente, Mora, John, pero también tú aquí, pero en fin, fue muy gratificante, como te digo, y fuimos muy bien recibidos por Madrid. Bueno, pues yo me alegro. Luego ha habido más manifestaciones. Queríamos hablar un poco, ¿qué opináis de que no tengamos derecho a huelga? Irma. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. Yo llevo diciendo... ¿Y tú? ¿No estás de acuerdo? ¿Y tú, Mari Carmen? Pues vamos a ver, es una cuestión en la que el derecho a huelga deberíamos de tenerlo, pero para ello tendremos que cambiar, hacer algunos cambios legislativos. Entonces, lo que hay que hacer es propiciar esos cambios y exponer a compañeros para hacer huelga y que sean sancionados, no. Entonces habrá que ver con apoyo de la legislación que hay ahora y con vista a cambiarla para ser efectivamente un derecho que debe estar reconocido en el siglo XXI. Uh-huh. Pero yo ahora mismo, legalmente, no veo que sea posible. ¿Con cambios? Por supuesto, y es que además tenemos que propiciarlo. Es que esto es para eso. Yeah. Irma, para que la abogacía, espera, sigue, sigue, y el sistema que estamos teniendo ahora mismo cambie, se actualice, y tenemos que hacer cambios muy necesarios. Tenemos la ley de colegios profesionales del 74, preconstitucional. Habrá que adaptarla a lo que es el siglo XXI y habrá que hacer cambios. Y para eso es esto, porque por fin hemos despertado del sueño de los justos. Eso es verdad. Y estamos viendo que nos corresponde, sí, actualizarlo a los que todavía podemos. He hecho en falta la abogacía joven y que todavía algunos creen que si no luchan, se les va a dar sin luchar. Sí. Pues no, sí, no. Sí. Tienes que luchar por lo tuyo porque nadie más lo va a hacer. Aquí, aquí, Mari Carmen, tenéis a Legales en las Ondas para lo que queráis, ¿vale? Irma, ¿qué opinas? Pues yo no estoy de acuerdo con que no tengamos derecho a huelga, primero, porque es un derecho reconocido constitucionalmente. Segundo, porque es un derecho reconocido en el Estatuto de los Trabajadores. No hablaré, no entraré mucho en faena, porque precisamente me traigo a Gracia para que lo haga ella. Tercero, porque este tema ya se ha tratado en un congreso, que lo estuvimos mirando, lo hemos estado hablando aquí, que fue un congreso de Granada en el 2019, lo que luego quedó paralizado, pero que se llegó a aprobar en primer lugar. Lo que fue el hecho de hacerlo, vamos, de mirar a ver si efectivamente teníamos derecho con respecto al Estatuto de los Trabajadores, porque realmente nosotros nos bifurcamos en dos situaciones. Somos trabajadores de turno de oficio, pero también somos trabajadores particulares, porque no todas las personas, y me imagino que prácticamente casi ninguna, trabaja única y exclusivamente de turno de oficio, porque si no es muy difícil comer. De turno de oficio se comía hace muchísimos años, hace 30, ¿eh? Ahora no. Y se comía, ahora ya no. Y te digo que se comía porque yo he comido. Sí, sí, pero ahora no. Ni de broma. ¿Vosotros sois territorio ministerio o...? Somos los dos. Somos, o sea, dos. En Madrid son territorio ministerio, territorio, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional. Nosotros en Madrid. Nosotros en Madrid. Y en Albacete. Fue la Comunidad de Madrid. Y en Albacete. En Albacete, zona ministerio. Todo. Todo. Todo, todo. ¿Cuántos pagan por una? No sé si estás en el turno o no. Con mayor motivo. Sí, sí, es que verás, gracias, te voy a situar, Mari Carmen, porque tanto Irma como Beatriz, lo que te voy a decir, lo saben. Sí, bueno, vamos a ver, quiero matizar. Yo me refería al abogado del turno de oficio. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Luego, sí, sí. El que está en ejercicio libre y es liberal, pues puede ponerse en huelga cuando quiera. Pero estábamos hablando, o por lo menos yo hablaba, en relación con el turno de oficio. El turno de oficio es otra cuestión. De todos modos, desde luego, si alguien lo tiene muy claro, pues yo creo que es tarde, porque vamos a ver, los derechos se tienen o no se tienen, pero desde luego si se tienen, se ejercen. Y yo no veo que se estén ejerciendo. Entonces, ahí es donde está, no lo tenemos que creer. Si es cierto que lo tenemos, no lo tenemos que creer y además lo tenemos que ejercer. Ahí es donde, en cuanto a los liberales o los que sean totalmente independientes, pueden hacerlo de manera libre, pero los que están sometidos a la disciplina o están adscritos al turno de oficio, ahí es donde entra un poquito, parece ser que no se puede hacer huelga, que además está reconocido por unas sentencias, pero bueno, es un tema que con independencia de todo eso tenemos que lograrlo. Este movimiento que se ha creado, que es como una gota, con la constancia, que tiene que haber más manifestaciones, no hace falta que sean todas multitudinarias, pero sí una constancia, una reivindicación diaria, una reivindicación que se vea ese movimiento, que se vean los juzgados, que se vean... Sí, porque nos toman por el pito de sereno. Y lo que tiene que hacer es la gota que rompe la piedra, no por la fuerza, porque no necesitamos hacer grandes cuestiones, pero sí ser constantes, reivindicativos, día a día, cada uno desde su ámbito, desde las redes, desde hablar con los clientes y exponer lo que es la situación que vive el abogado del turno de oficio, porque necesitamos esa sensibilidad, porque no sé si sabéis que la mayoría de las quejas que se producen en ámbitos colegiales son derivadas de, además, justiciables en materia de turno de oficio. Entonces, tenemos que sensibilizar también a esos clientes y que se sepa la realidad de la abogacía. La abogacía no puede vivir del turno de oficio. Me estáis diciendo vosotros. Me están pidiendo el paso Irma, Bea, y luego quiero que debute hoy. Quiero que debute hoy, porque ya he usado. Y además, Gracia viene de la radio. O sea que. Nosotros, en un principio, puesto que los letrados, efectivamente, como bien dices, tanto somos parte turno de oficio como parte liberal, queremos empezar a hablar por el posible derecho a huelga que tiene el turno de oficio. Yo quiero empezar hoy con el turno de oficio. Yo llevo el 16 de mayo, debo decir que así como a Beatriz, el Colegio de Abogados de Madrid le mandó una carta de felicitación, a mí no me ha felicitado, que llevo 33 años en el ejercicio. Pero bueno, borraré página. La cuestión es que... Te felicitamos nosotros. Muchas gracias. Enhorabuena, porque yo no sé si llegaré a sí, este llega, año. Calla, yo pensaba que no iba a llegar y que me iba a borrar, pero me parece a mí, lo he dicho muchas veces, que ya a mí me enterraréis con la toga y el pito, porque esto lleva muy mal cariz. Yo llevo, he hecho de todo, lo dije un día, he hecho concentraciones, manifestaciones, encierros, he hecho de todo y siempre acababa diciendo, y ya esto desde hace 20 y tantos años, lo único que entienden es el derecho al parón, el parar de trabajar. Es lo único que entiende la administración, lo único que entiende el Estado, es lo único que entienden para no tomarlos por el pito el sereno. Entonces, ¿y nosotros no podemos? Tirando de ley. No, lo que pasa es que hasta ahora los colegios de abogados no nos han apoyado. Y digo hasta ahora porque aquí hasta ahora... Nos apoya el Colegio de Abogados. ¿El de Albacete? No, el de Albacete no apoya. Claro, igual que Zaragoza y que los demás. Aquí se puede decir de todo, ¿eh, Mari Carmen? Como otros. Claro, como hay muchos que no apoyan. Como la mayoría, pero la real, y a nosotros tampoco nos apoyaban hasta ahora. Pero la realidad es que ahora a mí me gustaría acometer el tema del posible derecho a huelga del abogado de oficio. Empecemos por ahí, porque realmente observando los mínimos, teniendo en cuenta que hay un derecho constitucional que no nos podemos saltar, que está en el Estatuto de los Trabajadores, que tenemos sentencias favorables, a mí, sinceramente, lo que diga el Consejo General de la Abogacía Española, que es un estamento creado por nosotros en el año 32, para servirnos a nosotros y no para servirlos a él, dando opiniones de gente que a veces no son letrados, realmente en este sentido debo decir que me toco un pie. O sea, las cosas como son. Entonces, paso si tú quieres decir algo, Bea, Beatriz, o paso la palabra sí, a no, Gracia. Beatriz. A ver, yo es que con Mari Carmen coincido y no coincido, como todo en esta vida. Es imposible coincidir con todo o no coincidir con nada. A ver. Yo entiendo que diplomacia, yo entiendo que la concentración fue un primer paso, claro, pero ese primer paso tiene que venir acompañado de siguientes pasos, y es cierto que si no se dan acciones contundentes aquí no se entiende. Yo tenía Guadalajara martes y jueves, ya no lo tengo. ¿Por qué? Porque hay vuelo de funcionario. Claro, ya está, así de simple. Yo entre el 2 de enero, vamos a decir 7 de enero, y el 31 de marzo hice tres juicios, de los cuales dos eran causa compreso y uno porque el juez dijo que él celebraba. Tres juicios en tres meses. ¿Por qué? Porque había huelga de LAC. Yo no sé lo demás, pero a mí que me suspendían todo. A mí me suspendían todo. Entonces, pasé la huelga de los LAC donde me suspendían todo, y ahora estoy con la huelga de los funcionarios en su derecho. No lo critico. Y de verdad que agradezco que por lo menos a mí me avise, porque me han quitado el madrugón de mañana de Guadalajara. O sea, yo encantada de la vida. No, hay que ser honesto. Me han avisado hoy que no tenía mañana que ir a Guadalajara. O sea, y lo agradezco porque eran las 10. O sea, lo tenía que... Dicho lo cual, Yo sí entiendo que en el turno de oficio hay que tomar acciones más contundentes. Es yo entiendo forma. Que, y ya él, gracias si sabe de huelga, de estatuto de trabajadores, de esto, porque yo de verdad que ahí no controlo. Pero sí controlo la lógica. Sí controlo la lógica. Y el abogado del turno de oficio, por no escoge ni el día de guardia. Puede después cambiarla, pero la guardia te la dan puesta por el colegio. Te dice, a ti te toca guardia de tal cosa, tal día, y ya está. O sea, tú no escoges nada. Entonces, yo entiendo que hay unos mínimos, y el mínimo es la libertad. O sea, hay unos servicios mínimos. Lo que pasa es que cada vez que se entiende huelga, turno de oficio, la gente inmediatamente piensa en los detenidos. No, perdón, el turno de oficio tiene muchas cosas. Al revés. Claro. Eso es lo que se tiene que velar por que ello. Que velar por ello, se por puede eso. Hacer daño pero, de muchas otras maneras. Claro, pero es que claro. Eso es lo que iba, que el turno de oficio no es solamente el penal. El turno de oficio hay social, hay familia, hay civil, hay mercantil. O sea, turno de oficio hay todas las demás materias. Mari Carmen, hacer un programa con abogadas y buenas abogadas, y que no las cuatro. Es lo más complicado del mundo. O sea, esto es complicado porque las estoy mirando, a ti no te puedo mirar, pero las estoy mirando y no hacen ni puñetero caso. O sea, eres un jabato. Eres muy valiente. O sea, el cordobés, tú superas al cordobés, el mucho. Hombre, sobre todo un guapo. Pero bueno. Y en simpatía. Bueno, y sobre todo en ganas de ayudar a todo lo que es la abogacía. Gracia, ¿podemos hacer huelga? ¿No podemos hacer huelga? ¿Qué nos pasa? Tengo que decirte, Mari Carmen, que Gracia es una gran laboralista. Es amiga del programa, vino de la radio. Y yo la quería traer más veces. Y si ella quiere, vendrá más veces. Es cierto, yo empecé durante la universidad, incluso mis primeros años de profesión, yo tenía una colaboración. O sea, la universidad con la ayer, porque tiene 22 años. Hacer mi programita de radio, con Cristina López Listing, y la verdad que fueron años muy, muy divertidos, y tenía una sección y me lo pasaba fenomenal. Entonces tengo mucho, mucho cariño a la radio. Pero bueno, en cuanto al tema del derecho a huelga, que es lo que nos ocupa hoy, desde mi punto de vista, efectivamente sí que el turno de oficio tiene derecho a huelga. ¿Y por qué tiene derecho a huelga? Pues muy fácil, porque al final lo ampara el artículo 28 de la Constitución Española. ¿Y por qué? Lo que pasa es que hay que distinguir, o sea, entre profesionales dependientes, profesionales independientes y profesionales de turno de oficio. Porque cada uno de esos tipos de profesionales, y luego es verdad que hay gente que hace, pues como IMA, que tiene también sus clientes privados, pero también es abogada de turno de oficio. ¿Por qué? Porque al final el artículo 28 lo que te dice es que existe el derecho a huelga, y que ampara para aquellos trabajadores que estén por cuenta ajena, es decir, aquellos que están amparados bajo el marco del artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores, es decir, trabajadores que están bajo una relación de dependencia de persona física o jurídica, es decir, una persona, por ejemplo, un abogado que trabaja para una empresa. Para sí, una empresa, ejemplo, despacho, porque, por ejemplo, porque este programa le oye gente que no es abogada. Exacto, sí. Entonces, un profesional que trabaja pues, para un gran despacho o para una empresa, la asesoría jurídica, entonces ellos obviamente tendrían derecho a la huelga, ¿vale? Luego eso lo he pensado yo mucho. Aquellos trabajadores, bueno, por supuesto, aquellos trabajadores que trabajan para el turno de oficio, también les ampara el derecho a huelga, porque obviamente tienen un estatuto, están amparados, o sea, están bajo el marco de la administración pública, y obviamente, entonces, pero ¿qué pasaría con el turno de oficio? Para mí, el turno de oficio es como si fuera un funcionario, porque no eligen, tienen unos baremos que se los impone la administración, no eligen a sus clientes, tienen una serie de normas, no eligen las guardias, no eligen absolutamente nada. O sea, tú te apuntas al turno de oficio, esto solo en Texas, tú tienes que ir tal día, tal hora, si te viene mal, te fastidias, básicamente. Sí, sí, así entonces, es. No eligen absolutamente nada. Entonces, ahí hay una relación de dependencias, igual que un funcionario público. Igual, exactamente, los funcionarios públicos tienen una serie de baremos, exactamente igual que el turno de oficio. Con lo cual, tienen derecho, obviamente, a huelga. Sí, pero sí, no lo digo yo, ¿eh? Lo dice una sentencia del año 78 del Tribunal Constitucional, que ya decían, obviamente, que los abogados de turno de oficio tenían derecho a huelga y, además, tenían derecho a sindicarse. Entonces, ya el Tribunal Constitucional, en el año 78, ya dijo el derecho de los abogados de turno de oficio, que a mí me extraña, no sé muy bien por qué, durante todo este proceso nadie sacó esa sentencia, porque es absolutamente gloriosa. Pues oído al parche de todos los que estáis aquí. Se habla perfectamente del derecho a huelga de los abogados de turno de oficio y del derecho a sindicarse. ¿Qué ocurriría con el tercer grupo de abogados? O sea, aquellos abogados, por ejemplo, como yo, ¿vale? Yo no pertenezco al turno de oficio, pero tampoco pertenezco ahora mismo a ningún gran despacho, sino soy un profesional independiente. Pues no tengo derecho a huelga. Puedo demostrar mis derechos de manera, de otra manera, pero no estoy ni en turno de oficio ni tampoco trabajo para una empresa, no estoy bajo una relación de dependencia, es decir, soy autónoma. Y como autónoma, bueno, me puedo manifestar, pero quiero decir, no hay una relación de dependencia como tal, ni bajo una administración ni bajo una persona física o jurídica, con lo cual no hay derecho a huelga. Entonces yo creo que hay que diferenciar los profesionales dependientes, los profesionales de turno oficio y los profesionales independientes, porque cada uno tiene derecho a huelga o no, pero desde luego los profesionales del turno oficio tienen que tener derecho a huelga, pero no porque lo diga no yo, sino porque obviamente les ampara la Constitución. Y les ampara la Constitución, y es verdad que al final el derecho a la defensa gratuita es un derecho que también lo ampara la Constitución, y ahí es donde viene y donde está contrapuesto, ¿no? Y por eso dicen, no, es que el derecho a la defensa jurídica gratuita, el artículo 20 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el artículo 119 de la Constitución Española, la defensa... Que prima el litigante. Pero es que son derechos fundamentales exactamente igual. Sí. O sea, el artículo 28... del derecho a huelga no es menos importante que la defensa jurídica gratuita, es que no es menos importante. ¿Por qué no se va a poder poner de huelga un abogado del turno oficio cuando está bajo una relación de dependencia clarísima? Totalmente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que la gente ahora te dejamos no está sincronizada, que hay una desorganización, una organización por un lado, otra por el otro, el de más allá por otro lado, uno dice una cosa, el otro la contraria, nadie se pone de acuerdo. Entonces, vamos a ver, aquí hay una cosa muy clara. Si no defendes tus derechos, no te los va a defender nadie. Y aquí uno vale y tiene los derechos los que uno quiere hacer valer. Y eso es como todos, somos abogados y todos lo sabemos. Si no te defiendes tú, ¿quién te va a defender? ¿El vecino? A mí me defiendes tú que lo haces muy bien. A mí me defiendes tú que lo haces de puta madre. Gracias, Mari Carmen. No sé qué ibas a preguntar o qué ibas a decir. Sí, te has dado cuenta porque no la dejaba hablar al principio, ¿no? Porque si no, no escucha el micrófono. Adelante, Mari Carmen. Podemos estar de acuerdo en muchas cosas. Y es cierto que estoy de acuerdo con muchas cosas. Pero aquí el problema es que lo mismo que el Estatuto del Funcionariado sí recoge... Nosotros, nuestro estatuto no lo hace, y que debíamos de haber andado más listos en el año 78 o en el 80 o incluso en el 2021 de haber pedido que se incluyera en el Estatuto General de la Abogacía pues ese derecho que en principio parece que está reconocido. En cualquier caso, no podemos obviar que el Consejo General tiene aquí algo que decir, y que yo desde luego opino que para proteger aquellos que quieren ejercer la huelga tiene que ser con el beneplácito, por decirlo de alguna forma, o con el paraguas de los decanos para evitar posibles sanciones. Yo, para mí, desde luego, yo no voy a alentar a ninguno de mis asociados a meterlo en ese pantano, y lo que sí voy a hacer es trabajar para que, en lugar de que haya un pantano, que haya tierra firme sobre la que asentar los pies y pedir el derecho a huelga con la plenitud que corresponde. Y ese será mi fin, y ese será mi forma de trabajar. Y yo, en fin, ya te digo, yo quiero reivindicaciones claras, transparentes, pero además efectivas. Y sin que corra riesgo nadie. Y gracias. Por lo tanto, si es verdad que existe esa sentencia, que no lo dudo, pues nada, vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer consultas y vamos a ver cómo se puede hacer efectivo ese derecho. Estoy hablando de que estas reivindicaciones han empezado, y yo creo que no cesarán. Y no cesarán porque estamos en el siglo XXI y ya hemos caminado mucho respecto de derechos y de deberes y de obligaciones, pero sobre todo de derechos. Y somos europeos y tenemos que estar a la par y en equilibrio, porque justicia es el tercer pilar de la Unión Europea, y no puede ser que en España estemos como estamos. Eso es imposible, y por lo tanto tenemos que caminar a lograr el equilibrio. Me pide, y en eso estamos, vamos, yo estoy arremangada con eso. No me, sé. me pide paso Beatriz, pero antes de nada, bueno, Beatriz, porque no sé qué va a decir. A ver, no, que es cierto, estamos en el marco de la Unión Europea, y en Italia y en Francia se hizo huelga a los abogados. Efectivamente. Han hecho huelga. Los abogados del turno oficio. Pues sí, en Italia sí. Y es eso que dice Gracia, del turno de oficio no se vive. No se vive. O sea, no. Yo lo puedo decir públicamente porque está. No. 11.091 euros en el 2022. 11.091 euros. que seguramente para alguien que su que por zona ministerio cobre menos que yo le parecerá una gran cantidad, pero que eso sacando cuentas son 924 al mes. Que al abogado le gusta vivir bien. Hombre, es que eso es menos de un salario mínimo. Se lo lleva crudo, según dicen otros. Y otro que se lo lleva crudo, pero es que eso es menos de un salario mínimo al mes. O sea, al año. No. 11.091 es menos del salario mínimo. Llegamos ni a 1.000 euros en el turno de oficio. Entonces, eso por un lado, sí. Y yo pues imagínate los de Albacete. Por ejemplo, porque los de Albacete, Mari Carmen, no por ofensa, sino porque es territorio. O Cáceres, por ejemplo. Tiene que cobrar menos que yo. Es que además quiero nombrarlo. Yo estoy adscrita a todos los turnos del Colegio de Abogados, menos extranjería. Y cuando yo he hecho la renta de 2022, no me preguntes por qué, pero no llegué a los 6.000 euros del turno. ¿Estás viendo? Que de eso no vivimos ninguno, claro. No me preguntes por qué, pero quiero decir que el que esté en penal, a lo mejor Beatriz está solamente en penal, pero yo es que yo en todos los turnos. Sí, pero a Beatriz la pagan más que a ti, ¿eh? Pero a Beatriz la paga. Yo cobro un poco más por la Comunidad de Madrid. Y es cierto que la Comunidad de Madrid ha mejorado muchísimo. ¿Cuántos pagan? Y te dejo. Estoy de acuerdo con que. Si es que trabajamos sobre una misma ley procesal. A ver, eso entonces, es lo mismo que iba a decir yo. Totalmente. Mari Carmen, es que solo, eso lo he dicho. Mari Carmen, claro, es que primero, Mari Carmen, es que primero tendríamos que pensar y pedir la armonización en España, o sea, una unificación de baremos y de criterios armonizado con País Vasco y Cataluña, que son el doble que nosotros. Un estatuto del turno oficio. Está donde se regulen las normas, para, los derechos. ¿Y quién hace los estatutos? ¿Quién hace un estatuto? Gracias. Hombre, pues lo tendrá que hacer el Consejo General del Poder Judicial, tendrá que hacer, pues obviamente. No lo van a hacer. Pues vamos, lo tendrán que hacer porque obviamente tiene que haber una normativa. Al Consejo. El Consejo no es, o sea, yo no hablo mal ni de nadie, de verdad, me conocéis lo suficiente para saber que no hablo mal de nadie. Pero es que lo del Consejo fue vergonzoso. La presidenta de todos nosotros, doña Victoria Ortega, no es que no fue, es que no apareció, es que no hizo ninguna mención en redes sociales, es que no, nada. O sea, nada. Para ella el 27 de abril no existió. O sea, ese día no existió, ella no estaba. Pues muy mal, entonces que no podemos pensar que ella nos va a hacer un pero involucrarse también, en un estatuto. También es lícito querer tapar el sol con un dedo. Vamos a ser respetuosos con todo, pero que bueno, que eso es una... Gracias. O sea, es imposible, de todas formas a mí me hace gracia porque es verdad que ¿cómo vamos? O sea, es que lo he dicho antes, o sea, es imposible hacer valer un derecho si la mitad de los abogados ni se lo creen. Es que es imposible. Eso es verdad. Es imposible. Uno que no, el otro que tampoco, el otro que dice no sé qué, pero ¿cómo que no? Pero ¿cómo que no? ¿Cómo no vas a tener derecho si tú al final eres como un funcionario exactamente igual? Lo que no puede ser es... Uno tiene que hacer valer sus derechos, tiene que defenderse. Es que es acojonante. Bueno, es... Vamos a ver, acojonante, perdona, puedes decirlo. Vale, sí. Puedes decir que siendo abogados no seamos capaces de defender nuestros propios derechos y si los de los clientes. Lo del abogado, nuestro propio derecho, el último. Sí. Pero el de los clientes, lo primero. Si ¿vale? tú vas a un juzgado... Pero sí, entonces, gracias, pero entonces sí. Yo me pregunto... ¿Quién nos defiende? ¿Quién tiene la obligación de defendernos es que entonces, y decir como, si tenemos como que hacer ese derecho? Los LAC al final crearon como una especie de comisión con un cabeza de grupo y en vez de haber 200 millones de asociaciones, cada uno por su lado, lo que se hizo fue una comisión y se organizó una cosa armonizada. ¿Qué ocurrió? Que se hizo mucho daño. Porque la realidad, para mí, el abogado de turno oficio tiene un valor mucho más importante que el de los LAC, que es bastante accesorio. Y el daño que hizo, el daño que hizo a la justicia el parón de los LAC fue... supino, ¿sabes? O sea, fue increíble. Gracias, es que si yo voy a un juzgado y en mi juicio no me creo las alegaciones que estoy haciendo, obviamente voy a mal defender. Es que no voy a poder convencer a nadie de lo que yo estoy viviendo, claro. Es que me lo tengo que creer. Te lo tienes primero. Que creer, claro. Sí, eso está claro. Claro, pues ese es el problema. Pero si es que en penal defendemos cada cosa, que a mí más de uno me conoce por la que saca, claro. Por la que se saca cosas de la manga, pero que yo me las creo. Yo me creo que alguien compra un kilo de hachís para tener, para repartir entre sus amigos. Lo mismo, que esto tenemos derecho, que a eso, y mira, lo he hablado con todo el mundo. Pues por ejemplo, ejemplo, compañeros, yo me acuerdo que cuando yo empecé, pues no existía el todo, ni existía ALA, ni existía nada, porque el todo de hecho se crea en el 2005. Al principio compartían sede con ALA, porque no había sede para todos ellos, pero yo he tenido amigos porque, claro, coincidías en las guardias, pues desde que me colegié, tú fíjate, tengo amigos en ALA, en el todo, en todas partes. Y yo me acuerdo que con todos con los que hablaba, hombre. En Legales en las Ondas tienes amigos. También tengo amigos en Legales en las Ondas. Pero yo me acuerdo que. Tú también, Maritana. Que cuando salíamos allí y decías, pero bueno, porque claro, entonces te manifestabas y te encerrabas sin ser de asociación ninguna, porque no te habías metido a ninguna, obvio. Y al principio ni existían. Y todos los que íbamos allí hablábamos de lo mismo, pero hombre, no, es que claro, no, esto es imposible, porque huelga no se puede hacer. ¿Pero cómo no se puede hacer huelga? ¿Cómo no se puede hacer huelga? Y ya te digo, desde el año 78 la sentencia, ¿cómo no se va a poder hacer si realmente no llegamos a lo que no estamos llegando, si no nos están pagando, si no estamos trabajando, pero yo, cómo podemos trabajar? Yo tengo que darle trabajar. Yo tengo que darle la razón a Gracia en una cosa. En Madrid, en muchas cosas, pero en esto en particular, en Madrid estamos en los pasillos. Hablo de Madrid, pero me imagino que allí pasará. No, allí no pasa lo mismo. Y ahora me entenderás por qué lo digo. En Madrid, en los pasillos, vosotras sabéis que hablas y todo el mundo critica el turno de oficio. Todo el mundo critica al colegio, todo el mundo critica al consejo, todo el mundo critica. Y luego resulta que tenemos una manifestación. Aquí, y vienen más, en proporción, pero una proporción grande, de Albacete, que cobran menos que nosotros, y de nosotros, ¿cuántos vienen? Vale, es que somos muchos más. Somos 5.000, pero es que de esos, claro, 5.000 no fue ni el 30%. Claro. Pues y ellos vinieron treinta y tantos, ha dicho. Porque hay gente que sigue trabajando, porque hay gente que se ha marchado ese fin de semana, porque hay gente que no se cree que eso vaya a ir a ningún lado. O sea, es que hay miles. También es verdad, hay gente que pasa de todo. No, hay gente que no se lo cree. No, que es verdad, que hay gente que no se lo cree que pasa de todo. Es importante que se crea esa esperanza, esa ilusión, que de verdad vayamos creando comunidad, que de verdad vayamos creando Abogacía Unida y que nos lo vayamos creando nosotros también en el tema de que es posible hacer la huelga sin ser perjudicados por ello. Claro. Ahí es donde radica. Porque quien nos tiene que garantizar que no vamos a ser perjudicados es el Consejo no, General. El Colegio de Abogados, como figura más cercana. Pero, en cualquier caso, pues el fin último también, ya quien derivan muchas de nuestras cuotas, es al Consejo General. Es el que tiene que preocuparse por hacer una consulta. Pero el que te sanciona al final es el Colegio de Abogados. Y el que te pone en la queja al compañero es el Colegio de Abogados. Claro, el que te pone en la queja. Entonces, el que te tiene que amparar es tu colegio. El que te sanciona es el colegio. Exacto. Y lo que está claro es que todos te van a decir que no, hasta que llegue un momento que haya un parón. ¿Cómo te van a decir que sí? Claro, no les interesa. Porque ¿quién te va a decir? Tienen un problema. Sí. ¿Dónde tienen parado? Ellos tienen que entender que esto es un movimiento que no va a cesar, que es incesante, que está creciendo. Todavía vemos en los grupos que se van sumando cada vez más compañeros que quieren tener información, que además comparten información de sus propios colegios, lo cual facilita esa comparativa que estamos necesitando. Antes estábamos como aislados. Yo hablaba en mi territorio y hablaba con los míos, de Albacete, de Almansa, de Ellín, de La Roda. Entonces, hablábamos entre nosotros, pero ahora ya tenemos otra comparativa, tenemos otra visión un poquito más amplia, que nos permite hacer comparativas y además extraer un poquito más de verdad. Entonces, pues mira, nosotros antes teníamos lo que es el obstáculo de que realmente el Colegio de Abogados no nos amparaba absolutamente nada. Realmente, digamos que el primer decano que sale con nosotros es Ribón. A mí Ribón me manda artículos a mi móvil. A mi móvil. Yo te lo digo por cercanía. En eso no nos podemos quejar. En eso no nos podemos quejar. La única manera de que realmente, porque claro, efectivamente es lo que dice Gracia, ¿cómo te van a decir que sí si saben que tarde o temprano te vas a varar y te vas a pegar contra el muro y van a decir, bueno, venga, se les da cuatro duros, que se les pase un poco la pataleta y ya está. No, realmente aquí, cuando la administración, lo mismo que ha hecho con LAG, o lo mismo que hace con los jueces, o va a hacer con los funcionarios, cuando realmente le ven las orejas al lobo, cuando ven que esto se para, cuando ven que no funciona, y que esto se toma realmente en serio, y cuando se dice en serio es algo salvaje, es cuando realmente te hacen caso. Desgraciadamente solamente entienden el palo, y es desgraciadamente. Y haríamos una avería. Gracia que no lleva penal, que solo lleva laboral. Lo digo porque ahí no hay asistencia, porque yo siempre digo, si paramos, mira, gracias, que yo siempre digo, si paramos en las comisarías, se monta un caos. No se puede parar en las comisarías porque no sé qué es cuando. Pero tú llevas laboral. Si el turno de oficio, ya sé que tú no eres del turno de oficio, pero conocerás muchos abogados y habrás pleiteado con muchos abogados del turno. Desde luego. Me imagino. Si el turno de oficio para, en laboral mismo hay un caos. Hombre, claro que hay un caos. Importante. Pero lo que se tiene que es garantizar los derechos, es decir, igual que con los LAC se han suspendido los procedimientos, entiendo que algunos se podrán, otros no, se pueden garantizar una serie de servicios mínimos, se tiene que garantizar el derecho a huelga. Con los LAC estuvimos cerca de 2 meses. Que se consignaba el dinero en el tanto de alimentos como de menores. Como costas, como todo. Mucho peor, porque no lo daban. En todos los juicios y en todas las órdenes. Claro, y tuvieron que hacer tuvieron que establecerlo como mínimos para dar ese dinero como servicio mínimo, porque es que se encontraban que ni como alimentos, ni para menores, ni como consignaciones, ni como nada, ni como indemnizaciones, ese dinero estaba hinchando el banco y no lo soltaban. Eso sí que es sangrante, dejar a la gente sin dinero. ¿Y pasó algo? Pues que luego consiguieron sus derechos porque llegaron a la fuerza, porque estaban unidos. Y porque venían las elecciones. Las elecciones. ¿Qué hubiese pasado? Ay, amigo, claro, es que si no hay elecciones, todavía estábamos aguantando. Bueno, claro. Si hubiésemos aprovechado el tirón, hubiesen aprovechado el tirón, convocado la huelga anteriormente a las elecciones, lo mismo ahora había otras condiciones. Es que se necesita el LAG para abrir las mesas. Ah, claro. A la hora de votar. Claro. Es que, Armando, claro. ¿sabes que es sangrante que los jueces y fiscales, con todo el respeto, y no digo que no, anuncien huelga? El ministerio, solo con el anuncio, ya pone encima de la mesa una oferta y ellos encima dicen que es que ellos no pueden ganar lo mismo que un auxiliar. Y es que los abogados que llevamos turno de oficio ganamos lo mismo que 2 euros al día, que no quiero denigrar ningún sector. Un momento. Los jueces y los fiscales tenían el acuerdo ya firmado desde hace un año o dos de que les tenían que subir, les tenían que hacer esa serie de subida y el gobierno lo había cumplido. En el momento que enseña la pata, directamente les ponen en el acuerdo. Yo quiero decir una cosa y te doy la palabra, Mari Carmen. Este programa lleva emitiéndose 3 años y 3 meses o por ahí. Cuando este programa empezó, y yo quiero romper una lanza, no había unión de nadie. Aquí iban las asociaciones, que yo conocía 2 nada más, lo digo al todo y ala. Claro. Y estoy hablando hace 3 años, ¿eh? Y ahora yo veo. Bueno, yo sé que os habéis unido, que estáis tirando, que con vuestros tiras y aflojas y tal, pero estáis ahí todos y estáis peleando por un mismo objetivo. No nos engañemos. O sea, todas las asociaciones están mirando por un mismo objetivo, o esa es mi impresión. Pero una vez dicho eso, se percibe un aroma de pelea, se percibe un aroma de lucha que hace 3 años no lo había. Hace 3 años... no lo había, yo lo he vivido, joder, no había ni un programa de esto, estaba Legales en las Ondas y punto, y llegó Armando Pérez con esta idea, la sacó para adelante y bueno, luego solo he tenido detractores, pero es verdad. Y nos paró mucho el tema de la pandemia. Yo estuve emitiendo. Sin guantes, sin gel, sin nada. Esa es otra. Ese es el tema 22. Pero es verdad que yo sí que noto un clima como de unión, aunque a veces Es que discutimos, yo no, discuto contigo. Vamos a ver, es normal y se pueden tener debates y todo lo que tú quieras, pero es que en Unión la gente está harta. La gente está harta de no ganar. Andalucía está harta de ganar menos que Madrid. Madrid está harto de ganar menos que el País Vasco. Es que no es normal lo que gana Andalucía, no es normal. No es normal. Mari Carmen, habla, que te tenemos ahí en Albacete. Bueno, Albacete, siendo zona de ministerio, pues también cambia un poquito de la zona de Madrid. Yo puedo decir que nuestra asociación está desde 2018 y que yo estoy encantada de estar en la plataforma. Soy una persona a la que le gusta trabajar y aportar donde está y estoy pues también levantando muchas veces esos desánimos. Que es muy duro, ¿eh? Que es muy duro, ¿eh? Porque bueno, tenemos que ceder tiempo que no se tiene que perder de la familia, del ocio. Esto no es gratuito. Esto del asociacionismo y tirar como está tirando la plataforma, esto no es gratis. Esto tiene un coste personal, pero se asume sobre todo con ilusión, porque se ve al final. Yo sí veo luz. Yo también. Veo luz al final del túnel. Eso me anima y hago que anime a otros. Y tenemos que seguir así. Yo creo que sí, que lo podremos lograr. ¿Cómo? Pues, hombre, con trabajo, con esfuerzo y con un poquito de tiempo. A nosotros no nos van a llamar como a los LAB ni a los jueces, porque somos el patito feo de la justicia. Y lo somos porque nosotros nos hemos dejado denigrar, o los que debían de ponernos en el lugar que nos correspondía, pues se pero una cosa, a otras cosas. ¿Puedo interrumpir? No, somos de nuevo. Sí, gracias. O sea, pero a ver, uno es lo que quiere ser. Entonces, claro, los primeros al final que tienen que creerse lo que son, claro, somos los abogados de turno oficio, porque claro, si ya empezamos así, somos el patito feo, ya vamos mal. Gracias, no somos el patito feo ni el patito feo. O sea, he dicho, o sea, es un inicio, servicio imprescindible. Con el que, pero, Gracia, hombre, es que se garantiza un derecho fundamental que ampara la Constitución. ¿Cómo va a ser el patito feo? El patito feo será porque habrá algunos que se lo piensen. Y porque no digo yo que no tengan al final los suficientes derechos y que al final se les tenga que pagar más, por supuesto, pero los primeros. O sea, ¿cómo al final vas a valerte tú mismo si tú mismo te ves como un patito feo? No, Mari Carmen, precisamente porque no lo eres, sí, tienes no, que defender tus derechos. Vamos a dejar hablar a Mari Carmen. Mari Carmen. Lo he dicho en mi intervención, quizás haya pasado desapercibido, pero lo he dicho. Que los derechos hay que creérselos y hay que ponerlos en efectividad. Estoy de acuerdo con Gracia, que muchas veces nos hacemos de menos. Somos un servicio esencial, hacemos un servicio constitucional, pero sabemos los problemas que hemos tenido en la pandemia, donde había subvenciones para colectivos, pero no había para el colectivo de la abogacía. O sea, quiero decir, aquí en Castilla-La Mancha, la presidenta del Consejo Regional llegó a hacer una petición para que se hiciera una subvención, lo mismo que se estaba haciendo a otros colectivos como empresarios, porque es que al final somos autónomos. ¿Por qué no se nos incluía en los reales decretos? Tuvo que ser la presidenta de Castilla-La Mancha, doña Pepa Olivares, que es abogada, que ha estado en el turno y que propició que se concediera a quien lo quiso pedir, ¿eh? Porque también las subvenciones no son obligatorias solicitarlas, pero hubo muchos compañeros que le salvó durante unos meses esa subvención, que no sé si era que llegaba a 1.500, aunque luego se tenga que declarar en la renta o lo que sea. Sí, bueno, esa es la cuestión, la fiscalidad. Pero que se incluyan los colectivos, porque somos autónomos, trabajamos para el Estado, debemos de tener un estatuto que no se ha propiciado aún, pero que está ya hecho. Se ha presentado en el Congreso, se presentó por CEAT. Y lo que tenemos que hacer es defender lo que tenemos a capa y espada, pero todos a una, si somos punto de juntas. Totalmente. Es que como no sea así, yo, apaga y vámonos. Yo os voy a poner un ejemplo. No sé cómo lo hacéis allí, pero desde luego aquí nosotros tenemos una parte, efectivamente, que son competencias trasladadas, las que son Comunidad de Madrid en este caso, y otras que son Ministerio. Entonces, en las del Ministerio, bueno, yo estoy en casación, en amparo, pues en... ¿Conoces Amparo? Amparo, la conozco. Amparo, Amparito. Mi amiga Amparo de Defensa. Amparito. Mi amiga Amparo de Defensa, la conozco. Es verdad. Efectivamente. Claro, ha estado aquí, ¿verdad? Efectivamente. Entonces, toda esta serie de pagos que ellos te tienen que hacer, igualmente contencioso, en la Audiencia Nacional, pues te encuentras que has trabajado y has hecho pues tu anuncio, tu formalización, has hecho tu recurso de queja en caso de que no quepa, has hecho tu amparo aunque luego te digan que no, estás haciendo trabajos y cuando vas a cobrar te encuentras, se te queda un poco cara, perdón, de gilipollas, porque dices, a mí aquí me está faltando dinero. Entonces, claro, como yo tengo la costumbre de dejarlo todo en escritorio, todo lo que todavía no he cobrado, que justifiqué el mes pasado, pues entonces me doy cuenta, hace ya mucho tiempo, para mi pasmo, ahora ya ni me pasmo, ya ni me asombro, el hecho de que efectivamente la justicia, o sea, está justificado el que yo haya hecho la primera y la segunda parte, como la justicia gratuita pues está archivada porque a lo mejor ese señor en concreto pues no ha entregado los papeles o les da para archivarlo aunque los haya entregado, porque ojo, cuando la justicia gratuita se concede desde el principio se tiene justicia gratuita hasta el final, y cuando digo hasta el final digo hasta recursos extraordinarios, porque entre otras cosas cuando vamos a hacer la guardia yo por lo menos les hago firmar también los recursos extraordinarios, pero la justicia gratuita coge todo. Entonces, desde ese mismo momento que lo han tenido, la cuestión es que pone en justificaciones 0,0, y a mí el Ministerio de Justicia no me paga porque a ese señor le han archivado la justicia gratuita. Entonces, yo he hecho un trabajo ímprobo, porque casaciones y amparo es de lo que más trabajo te da. Eso está claro, tanto para ponerlas como para oponerte. Y luego, las he justificado, pero a la hora de la verdad, si yo tendría que cobrar una determinada cantidad, no he cobrado nada. Nada, pero que me lo dejan ahí un día, otro día, otro día. A lo mejor al año dice, paga ministerio. Y todos, ay, qué contentos, qué contestos. O sea, el ministerio pero, te paga dos asuntos. Pero, ¿por qué? Pero, ¿por qué tengo que aguantar yo eso? Irma, que pero yo... ¿Por qué no yo, ponemos... Yo tuve ¿por qué no que... ponemos el valor, ¿por qué no ponemos el valor de que ya hay una enmienda presentada y que ha sido acogida como conclusión por el Congreso de la Abogacía ese tipo de cuestiones que estamos hablando, que sean todas las actuaciones? Pero si de esto ya, si de esto ya yo nos llevamos, caso, esto nos llevamos quejando lo menos 10 años, es que sí, pasa de 10 a 15 años. A ver, Mari Carmen, claro, que en Madrid es sangrante. Uno, si no nos entera la gente. O sea, realmente ellos saben lo que está faltando. Ellos saben que falta el pago de ministerio, que se paga cuando se quiere y lo que se quiere de la comunidad, por ejemplo, nosotros en Comunidad de Madrid, porque tú justificas la primera parte y la segunda, y yo calculo que ellos tendrán sus cuentas y dirán, bueno, pues pagamos la primera y ya veremos si le pagamos la segunda parte, porque a mí me conviene más económicamente para la cesta de la compra. Luego ya, pues si tú te pones malo o se te muere tu padre o tu madre y tienes que hacer escrito, pues tienes que hacer escrito porque... Después de Inma quiero que entre Gracia. Entonces, todas esas cosas... Eso lo llevan oyendo, lo que pasa es que como no nos ven actuando, no nos están tomando en serio y siguen sin tomarnos en serio. Gracias, di lo que quieras. Te tomarán en serio en el momento que hagas algo a lo bestia, te plantes, gracias, y digas, hasta aquí plantes. Hemos llegado, se acabó, estoy de huelga, aquí claro. No hay, aquí se respetan los servicios mínimos y eso ya, sigue triste. Y punto. Pues como han hecho los LAG, ¿y qué ha pasado? Que en dos meses tienen lo que querían, incluso más a lo mejor, y ya está. Pero obviamente se necesita unidad y se necesita que no haya 2.000 asociaciones, sino una que organice esto y que haya una huelga coordinada. Porque claro, si cada uno vamos por nuestro lado, pues obviamente no se puede. Sí, pero de momento no podemos hacer huelga, Gracia. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no? No lo sé, porque nos pueden dar en la nuca. Perdona, a uno le dan en la nuca. A 20.000 personas no hacen 20.000 personas. Pero vamos a ver, te voy a contar una cosa, Mari Carmen, que tú no sabes. Aquí, y tú tampoco, Gracia, pero vosotras dos seguro que sí. Aquí, yo ya viví, porque yo creo que soy el más joven, no, a lo mejor contigo. No, no te pases. ¿Yo tengo pinta de más mayor, de hecho, conmigo? No, el más joven de colegiado. Ah, el más joven, vale, pero sí que decías al revés, la más mayor. Sí, no, probablemente de aquí la más mayor colegiada sea yo. Sí, la más mayor es Irma. Sí, pero yo no tendría que serlo. Yo tendría que ser. Y de años más. Probablemente también. Bueno, pero no lo eres. No me ponga morritos. Tenemos la juventud. Vale, ¿qué iba a decir? No sé. Que tú ibas a comentar algo con respecto que a ti te había pasado y has señalado a Gracia. Por el tema de las colegiaciones. Estábamos hablando de y de la y de la de la unión de que cuando cuando los LAC son uno solo han conseguido y cuando nosotros somos muchísimos no conseguimos que pueden que, que pueden sancionar a uno pero no pueden sancionar a la gracias no me acuerdo que, pues que obviamente necesitamos unidad y el problema que hay es que obviamente no nos lo creemos y mismamente, o sea, la compañera que ha entrado por teléfono lo ha dicho, dice, no, no, es que no tenemos derecho, yo estoy recomendando que la gente no haga huelga. Y también Armando perdón, yo no he dicho eso. Yo te he entendido yo he dicho eso. Que si a mí me preguntan, yo mi opinión es no forzar bueno, pues, a nadie claro. a que haga huelga. Porque, pero que el que quiera hacerla, que la haga. Claro. Pero yo, como presidenta de mi asociación, yo no voy a exponer claro, pero a nadie ya... a ningún perjuicio. Hombre, por lo ya, menos, pero... hasta que yo no lo tenga claro. Claro, yo pero tenga ahí claro, es donde hablo de unidad. Primera, o sea, ¿cómo vas a hacer valer tu derecho? ¿Cómo vas a hacer valer tu derecho si ni siquiera estamos de acuerdo y si estamos recomendando algo? Bueno, obviamente cada uno es libre de recomendar lo que quiera, por no, supuesto, ¿eh? No, pero vamos pero, a ver, pero claro, abogados. Habrá que haber algún tipo de unidad, porque es que si nosotros... Somos sí, abogados y tenemos distintas posturas siempre. Hombre, por supuesto siempre que sí, claro que sí, todas son respetables. Luego, entonces, se trata de ver, calibrar y poner encima de la mesa cada una de las posturas y llegar a un consenso. Bueno, ya, pero y es que, es, o sea, tiempo, obviamente, cuando tú quieras todo. Llegar a un consenso, ya te habrán pasado por encima las 2.500 asociaciones jurídicas, los funcionarios, el no sé qué, todo el mundo, los, pero el turno bueno, oficio pues, el último. ¿Por pues, qué? Pues, porque pues, no nos ponemos de acuerdo ni nosotros mismos. ¿Cómo vas a convencer no, a alguien lo más, si, lo más si los más interesados no están de acuerdo? ¿Cómo? Lo más efectivo es quemarse a Lobonzo delante cada... Que un voluntario se queme a Lobonzo delante. No, tampoco hace falta eso. Eso se habló hace 25 años. Hombre, yo quemarme lo no siento, porque, verdad, porque ¿eh? lo llevo muy mal, pero siempre lo he dicho y lo mantengo. Cuando hablo de los no, abogados... No, pero yo digo en general... No, es, alguien lo dijo, hijo, la única no, manera... Dejamos terminar. Nuestra profesión es la profesión más insolidaria entre nosotros mismos que hay. O sea, la más insolidaria. O sea, yo de verdad alucino. Búscate tú un médico que hable mal de otro. Yo te lo digo por mí. Mi tío es médico, trabaja en el clínico en Barcelona y yo no sabía que era alérgica al ácido clavulónico y tuve una reacción alérgica. Y llamo a mi tío y le digo, ¿cómo el médico me lo mandó? Y me dice, hija, cada cuerpo es diferente. No puedes estereotipar y creer que un medicamento... O sea, mi tío... En vez de decir, claro, ese médico, ¿cómo te lo va a mandar? O sea, defiende al médico. O sea, eso se consigue médico, odontólogo, arquitecto. No conseguimos un abogado. No, los abogados, al contrario. Ponme que yo veo cómo fastidia el compañero. Corporativismo cero. Es cierto. Pero ahora tenemos que unirnos porque nos interesa unirnos ahora porque tenemos los mismos intereses. Pero yo sigo diciendo lo que yo he dicho. Cuando yo empecé en esta radio... había dos asociaciones, habría más, pero no estaban unidas, yo no las conocía. Y ahora yo conozco asociaciones, aquí está otro sí, aquí ha entrado a Jato, sí. Ha entrado a Jai, han sí. entrado, joder, y están en la misma línea, digo yo, porque yo estoy un poco fuera de, pero dímelo tú, Mari Carmen, están todos estamos todos en la misma línea. Claro. Totalmente, sí, o eso veo yo, por lo menos. Porque ahora se ha unido la plataforma. Bueno, por lo que sea, pero hay una plataforma. La plataforma que está uniendo. Antes no había nadie. Y la plataforma. Llámalo como quieras. Tiene que haber algo que aglutine a todos los. Y que aglutine a los que no estamos también. Que en el fondo es lo que está diciendo Gracia. Claro. Desde el primer momento. Hay, llámalo un partido grande, o llámalo una asociación grande, o llámalo un OVNI. Que todos están bajo el paraguas. ¿No es más o menos eso, Gracia? Sí, o sea, necesitas unión de todas las asociaciones bajo un paraguas, efectivamente, que empiece a hacer cosas y se empiece a organizar. Pues yo creo que ha empezado. Sí. A mí yo, me da. Yo creo que yo el que se debe queda. De... Bueno, queda mucho. Yo no digo que no quede, ¿eh? Yo digo que ha empezado. De hecho, la gente se empieza un poco como... Porque es verdad que aquí estamos como muy efusivos hablando de esto, pero yo creo que la gente está un poco desganada, visto que el tema de la manifestación, al final... no ha servido especialmente de mucho. Incluso hay asociaciones que se están saliendo de todo esto, bueno, y se están un poco no estoy de acuerdo. Pues a ver, Marta, yo creo que hay ánimos muy desganados con todo esto, ¿eh? Yo creo, y ahora te dejo hablar, Mari Carmen. Esto es una opinión mía. Yo creo que tendría que haberse movido desde el 27 aquí, tendría que haber habido Es mi opinión particular de un tío, de un abogado profesional del derecho que hace su programilla de radio, ¿eh? Tendría que haber habido un movimiento, algo más que hubiera tirado del carro. Es mi ¿cómo puede ser que desde mi pequeña opinión no haya pasado nada? Ni una convocatoria de huelga, ni una reunión, ni una manifestación otra vez, algo. O sea, no puede ser una reunión al final, como dice Beatriz, es que al final no éramos tantos y éramos muy pocos, y desde entonces, no, o sea, esto ya se ha disgregado, hay asociaciones que se han querido desvincular de este tema, que se han querido quitar, pues porque al final no hay una unidad y porque los ánimos están desganados. Quiero recordarte, Mari Carmen, porque tú no la conoces, que Gracia, y te dejo hablar ahora mismo, que Gracia no pertenece a nadie. No. Gracia es tan libre como yo. Yo tampoco pertenezco a ninguna. Y Beatriz, pero Gracia. Y yo tengo mi planeta. Está aquí además hoy hablando de esto porque se lo hemos pedido. Pero Gracia no pertenece absolutamente a nadie. No, yo doy mi opinión y mi opinión, obviamente, yo soy experta en derecho laboral y doy mi opinión, obviamente, a nivel de lo que yo entiendo de mi propia disciplina jurídica que ejerzo. Pero obviamente habrá otras personas que tengan otra opinión. Claro. Pero a mí, de verdad, que yo que he visto esto un poco pues desde fuera, yo ese día no pude ir obviamente a la manifestación, no estoy en el turno oficio, pero sí que es verdad que desde hace unos meses estoy un poco con el intensivo de un montón de grupos que están todo el rato contando pues temas del turno oficio y tal, y a mí es una cosa que me produce pues bastante interés. A mí me sorprende, de verdad, la de cómo no ha pasado absolutamente el día 27 y la desunión que hay. Y luego, sobre todo, es eso, que la mayoría de las personas dicen que no hay derecho a huelga, pero bueno, ¿pero cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible que ni siquiera los propios abogados defiendan su derecho? Yo creo que cuanto menos hay que estudiar ese tema. Reunirse y estudiar el tema. Porque es que el otro día había un compañero de Antodo que lo puso y que habló del Congreso, y del Congreso primero se dijo que era del 2008, que no, que es del 2019, un Congreso en Córdoba, en el que se había, pues efectivamente, primero estudiado si había derecho a ello, el Estatuto de los Trabajadores, la Constitución, y de todo ello aportaron, perdón, que yo si queréis, en cualquier momento os lo puedo pasar a quien esté interesado, lo que es la Confederación Española de Abogados de Turno de Oficio y Asistencia Jurídica Gratuita de ese congreso en concreto que se hizo. Yo, a quien le interese, lo puedo pasar a hacer clic y se entera de lo que realmente en ese momento se plasmó, que fue el estudio de un derecho a huelga sobre los abogados de turno de oficio, que se hablaría del tema y que luego se ha quedado ahí. Y a ese congreso sí fue Beatriz. Que no se puede escuchar por fe. ¿No? No. Yo fui a ese congreso de Córdoba. Yo es más, todavía sigo en el grupo de ahí estaba Mari Carmen. Y ahí salió Mari Carmen. Y Lourdes. Y a Pepe Muelas y a Bar, todos esos los conocí yo de ahí. Yo quiero decir una cosa. El día 27... esa manifestación, yo creo que vais a estar casi todos de acuerdo, incluso tú, gracias. No fue el día del turno de oficio, yo creo que fue el día del abogado, porque cuando tú vas, y me estoy refiriendo a Gracia, se lo digo a Mari Carmen que no me ve, cuando tú vas a los juzgados de lo social, a ti te tratan igual de bien o igual de mal que a mí cuando voy de particular. Quiero decir que en el fondo nos tratan mal, nos desprecian, nos dan. Ahí no hay diferencia de trato. De si somos del turno de oficio o no lo somos. Porque también te digo, también, perdóname que te interrumpa, sí. Que también depende de cómo. Porque yo no es la primera vez que yo he tenido que parar en plan algún juez y algún funcionario que me ha tratado mal. También sí, sí, es lo yo que también. Tú les dejes, pero estoy totalmente de acuerdo. El trato que nos dan los juzgados es absolutamente indignante. Y ahí da igual de dónde vengas y a quién defiendas. Y eso hay que defenderlo, Mari Carmen. Eso hay que defenderlo. Que llegues y te pongan. Que siguen juzgados con la puta mesita. Con la mesita, perdón. Con la mesita en los esto, que no te dejan entrar. No, pues no, espérate una cosa, porque hay un acuerdo, no sé si te acuerdas, que esto fue el otro día precisamente lo hablábamos con mi compañera Maripaz, sí. Y se lo mandé porque el otro día lo comentábamos. Hay un acuerdo que te lo digo, a ver si lo ubico. es que lo estoy buscando, porque el otro día me lo pedía Maripaz, pues porque precisamente la abogacía, o sea, todo el Consejo General hizo un acuerdo precisamente, pues creo que fue el otoño pasado, en julio de 2022, en el que se dice que se reconoce se reconoce que los abogados no deben tener restricciones de acceso a los juzgados y que el derecho restrictivo a los abogados, a los juzgados, carece de amparo normativo. No lo digo yo, lo dice el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Seguimos teniéndolo. Pues seguimos teniendo. Yo he oído varias veces y cuando me han parado, yo me acuerdo una vez hace 2 meses que casi tuve que organizar un motín porque me querían en plan que me fuera del juicio, habían suspendido, y yo dije que me dieran un acta de suspensión y dijeron que no podían porque no había nadie porque no había LAS que lo firmara. Yo cogí a 4 compañeros ahí y les dije, veniros detrás mío. Pasé por mis santas narices a las oficinas, me llaman la del motín todavía. Y me metí en el despacho del juzgado y le dije, yo tengo esto, yo tengo derecho a ceder. Pero no lo digo yo, lo dice el TSJ de Madrid. Y ahora tú me vas a firmar el acta. A los 5 minutos me habían firmado el acta. Dos narices. El derecho y la ley en la mano. Mari Carmen. Y vamos, por cierto, con respecto a lo que has dicho tú, solamente acotar que precisamente yo me cansé de decir aquí que puso en la plataforma que era derecho de la abogacía española, toda la abogacía española y turno de oficio ponía detrás. Lo que pasa es que ahora hoy estamos hablando de turno de oficio en la medida que si distinguimos entre lo que son los que trabajan al turno de oficio, los que trabajan por cuenta ajena y los que trabajan por particular, para los que se vayan adaptando, Mari Carmen, adelante. Sí, que hay derechos que son generales. Claro, claro. El de conciliación, desconexión, es que hay varios y hay otros que redundan a lo mejor solamente en beneficio del abogado de turno de oficio, ¿vale? Pero es que de momento sabemos que porque hay voluntarios que eligen hacer el turno de oficio, si no tendría que ser obligatorio. Y se tendría que formar de otra forma. Es que entonces, es obligatorio. Lo que se gane es para todos. Es obligatorio. Lo que pasa es que en Madrid hay tanta gente que no es necesario que al menos desde el año 2015 creo que lo dijo el Tribunal Supremo. Es obligatorio. Sí. Así que aquí somos tantos que no vas a meter los 77.000, claro, vamos. Aquí somos 77.000 abogados colegiados. Y tú, de turno de oficio somos 6.300. Ah, pues mira, yo me quedé en 5.000. O sea, 6.300. Vamos a ver. Gracias. Mínima minoría. A ver, Mari Carmen. Un segundito. Para finalizar la idea. Que a lo mejor no me estaba explicando bien, pero sí. Ya va, que es conforme a lo que vosotros estabais diciendo. Que las reivindicaciones no solamente son para turno de oficio y para baremos. No. También las reivindicaciones van con la desconexión digital, con las suspensiones de plazo cuando no solamente uno a uno. Este es el programa más complicado de dirigir que he tenido en 3 años. Yo me he quedado callado. Eso, las suspensiones de plazo no solamente por enfermedades propias, sino por enfermedades de familiares, de cónyuges, de padres, de hijos. O sea, eso repercute y beneficia a toda la abogacía en general, no solamente a los abogados del turno de oficio. Es que el tema abogado del turno de oficio es solamente baremos. No, y ahí se puso en la plataforma. Claro, y en la plataforma está que es para todos. O sea, en general va a beneficiar a todos, porque aunque ese abogado no esté en el turno, no le interese, si tiene una urgencia o un familiar enfermo, puede solicitar la suspensión de plazo. Todas. Mari Carmen, dale la razón, que ahora voy a decir yo una cosa. Y se la voy a decir a Gracia. Y no sé si tú lo sabrás, imagino que no. Mira, no lo sé. Aquí hubo un tiempo, no sé los años, 5, 6, 7 años, que en el turno de oficio se llegó al acuerdo, no sé si vosotras dos os acordáis, de rechazar guardias. Sí. ¿Os acordáis? Sí. De rechazar guardias. Mari Carmen, aquí rechazábamos guardias, los gilipollas. Sí, los gilipollas. Y luego los listos se cogían las nuestras. Es así, Irma, que me estás mirando con una cara angelical. Ese es el problema. Ahí es donde tenemos que ir con una cara angelical, haciendo unión. Es la única forma. Sigue. La forma de que vayamos todos a una. En eso tenemos que ir, ilusionar, además atraer a más. Pero de nada sirve el lenguaje. No, es que somos un colectivo muy poco corporativista, tal. No, todo eso se tiene que ir desterrando. Todo eso son mitos anteriores. Ahora tenemos que hablar de otra forma. Ahora tenemos, estamos en el siglo XXI, somos una abogacía moderna. Podemos estar unidos. Tenemos más derechos, más protección, tenemos más resoluciones favorables al trabajo. Bueno, más protección, solamente hay un decano que se baja al barro. Bueno, hay varios. El de Alcalá de Henares, el de Madrid, el de Toledo. Lo que pasa es que no es lo mismo. Hay que darle valor a esas personas y hacer que otros vengan también con lo que es los colegiados, con las reivindicaciones, y que sepan que no están tampoco, por decirlo de alguna forma, traicionando a lo que es la abogacía institucional. Somos todos, es que la abogacía somos todos, y tenemos que caminar todos hacia un mejor futuro, y se ha terminado, o sea, es que yo lo veo claro. Por eso es que es así, es que no se puede ver de otra manera. La colaboración tiene que ir por delante de los egos, de los protagonismos, todo eso lo tenemos que desterrar. ¿Cómo? Pues con altura de miras y con generosidad y humildad, todos a trabajar y acabar, porque tenemos que salir todos de esta cárcel en la que estamos, porque es una cárcel también muy con la ley, y tenemos que salir y abrir nuevos caminos también legislativos. Vamos a enfocarnos en eso. Si no llevamos el amparo de la ley, a ti te darán, porque tengan competencias, te subirán el baremo un 8%, al otro simplemente para quitar unión, al otro le darán otra cosa. Que no se trata de poner parches, que queremos un coche nuevo en el que viajar cómodamente. Que no se trata de cambiar unas ruedas a un coche viejo. Espera un momento, que va a hablar la abogada del motín. Del motín, sí. No, pero es verdad, y luego, escúchame, que luego las funcionarias que tenía por ahí se estaban partidas de la risa, me he hecho luego medio amiga de ellas, ¿sabes? Porque dicen que tenía toda la razón, dice, y ahora que viene aquí alguien, entonces ahora me he hecho medio amiga de ellas y me tratan fenomenal en ese juzgado, precisamente después de eso, o sea que no siempre acaba mal. ¿Tú sabes que yo llevo laboral un poquito? ¿Eh? ¿Tú sabes que yo llevo laboral un poquito? Pues a ver si nos encontramos. A ver si nos vemos, ¿Vendrías claro? conmigo al motín, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre, detrás! Yo lo radio. Digo, y entra la del motín por la puerta y los pone a todos firmes. No, nada. Total, aquí lo que se necesita es organizar todo esto. Porque claro, por ejemplo, estaba hablando a la compañía y decía, bueno, sí, es que hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Bueno, lo primero lo que hay que hacer es una organización, una comisión de la huelga, y luego tener claro qué es lo que tú quieres. Mira, lo que nos interesa a los abogados de oficio es esto, el tema del baremo, el tema de las guardias, el tema de que se... Pero yo creo que eso ya lo claro, tienen, ¿no? Bueno, yo... lo tienen regular, sí, ¿no? Está más que más... Yo creo, más son ellas las que lo tienen que decir. Quiere, yo... lo que se quiere pedir, o sí. Cada asociación quiere una cosa. No, en general yo sí. Yo creo que tienen una idea. Es más, era yo la que decía que no solamente hay que mirar por las normas del turno de oficio, sino también por el resto de la abogacía española. Pero lo tienen, en ese sentido sí. Yo, cuando acabes de hablar tú... Te lo remato. A ver, gracias Mari Carmen. Gracias Mari Carmen, y luego Irma, y luego Bea, y luego yo. Pues si hay una organización y realmente todas las asociaciones están de acuerdo, lo que tendría que hacer es una organización de todos los sectores, asociaciones tal, que organice esto, una reunión que organice esto mediante una comisión y que se ponga en marcha. Sí, yo también. Entonces, si realmente tenemos claro lo que queremos y qué es lo que se quiere conseguir, ya hay bastante. De cada asociación, pero uno o dos o algo así, ¿no? Una especie de comisión y echar a andar. ¿Qué te parece, Mari? De manera unificada. Mari Carmen. Sí, bueno, yo para finalizar y despedirme con vosotros, solamente voy a decir una pequeña frase. Los triunfos pertenecen a los que nunca se rinden. Eso por de pronto. Entonces, aquí, de momento, la plataforma continúa unida, continúa bajo unas mismas reivindicaciones que ya están conocidas y archiconocidas. Es nuestra bandera, por decirlo de alguna forma, enarbolada, es lo que defendemos, hacia dónde vamos, la meta que queremos conseguir. Por otro lado, el hecho de que cuando un colectivo está comprometido, puede cambiar el mundo. Yo he trabajado en otras plataformas y se han hecho cosas muy importantes. Muy importantes. Y entonces pues debemos de ir a eso. Por otro lado, no cambiemos la meta. Si algo no funciona, cambiemos el método. Pero la meta es a donde tenemos que ir. Eso es lo que tenemos que conseguir. Si algo no funciona, se cambia, pero se sigue. Se sigue porque tenemos una meta que conseguir. Mari Carmen. Agradeceos a vosotros. No, espera. Mari Carmen, próximo paso, Lara. Totalmente. ¿No? Sí, claro. Tenemos pendiente, o sea, sí. Próximo paso. Sabemos que es el 5, el 6, es el juicio de Lara. Estaremos todos pendientes. Todos apoyamos y tenemos confianza en que el propio sistema no fagocite esa acción tan altruista que hizo Lara. Y tenemos que confiar en el sistema y también pues en quien nos enjuicia, que tienen que hacer eso, justicia, pero justicia con altas miras. Yo creo que van a hacer a alguien que pague, porque si y ojalá me equivoque, si Lara sale absuelto, sería una inyección para todo alucinante. Y eso es muy difícil que lo permitan. Es una opinión, Mari Carmen, muy, muy, muy personal, pero no sé si estás de acuerdo con ella o no. Bueno, sería un antecedente, pero es que vamos a ver, en la situación de pandemia que se hizo, no se puede considerar una rebeldía. Era, pues vamos a ver, una protección, un sistema de protección hacia quien entendía que tenía que proteger. No, pero sí, está claro. Yo creo que sí que saldrá favorable a Lara, así lo espero, y de hecho estaremos ahí apoyando en lo bueno, en lo malo, y continuaremos su camino hacia donde vaya. Por supuesto. Mari Carmen, pues no te quitamos más tiempo. Para mí ha sido un placer, os queréis despedir, Bea. Un placer, Mari Carmen. Mari Carmen, mi niña. De verdad que nos ha encantado compartir, esperemos la próxima oportunidad. Y si es posible que un lunes estés, que coincida con alguna cosa, estés aquí en Madrid. Gracias. Así que muchas gracias. Pues un placer, la verdad, conocer a compañeras nuevas y a ver, compartir un ratito contigo. Irma. Mari Carmen, yo con respecto a lo que has dicho tú antes, efectivamente, no se debe dejar de luchar nunca. Yo empecé a luchar cuando me puse la toga, y cuando digo que me enterraréis con la toga y el pito colgando, no lo digo de coña, aunque riéis. No, es que esto es así, o sea, no dejaré de luchar nunca. Te vamos a regalar un pito de plata. el día que hagamos huelga y que sea nacional, me comprometo a regalarte un pito de plata. Por Dios, cuidado, bendito. Apúntalo en tu libreta. La mujer pegada al pito. Negro. Además, es que hablándolo con una compañera y con una amiga de todo, con Eva, que en una conversación que yo le dije, me dijo, pero es que estamos luchando. Y dije, mire, yo empecé a luchar antes de que hubiera asociaciones. Desde que me colegié, y lo haré hasta que me muera, eso lo tengo muy claro. Y que, por supuesto, no me jubilo yo con esto, que yo me voy, pues eso, me muero con la toga puesta. Como en vez de con el pito puesto. Compañera, ¿tu destino no ha variado? ¿Tú no irías para notaria por aquello de la protesta? No, yo iba para, bueno, yo iba para funcionaria. Yo me quería hacer unas oposiciones de fiscal, pero desgraciadamente cuando empezaba a prepararlas mi padre murió, él llevaba 40 años de ejercicio, me tuve que quedar con el despacho y así empecé a ejercer. Yo quise ser torero y esa fue mi realidad y me acojoné lo único pues que es verdad que he visto todas las posibilidades desde que nos empezamos a quejar antes de las asociaciones. Con dos ordenadores. He visto, pues, por ejemplo, Lucha, sí, porque te habrás dado cuenta, ¿no? Primero diciendo que no a las guardias. Pero sí que te enrollas mucho. Y nos han dado por todas partes. Después a las designas, que no has dicho lo de las designas, Armando, que también es verdad que nos ralentizaron las designas para que trabajáramos menos en detrimento de nuestra. La pobre Mari Carmen lleva media hora queriéndose despedir. Le estoy contestando, hombre, para que más o menos vea que yo lo que tengo es muchas ganas de luchar, pero como he pasado por muchas cosas de las que la gente está empezando a pasar y cogiendo ahora con tal ilusión, yo sigo viendo que lo único efectivo y lo único que van a entender es el parón. Es lo único, desgraciadamente, porque todo lo demás ya lo hemos pasado. Hasta el encierro. Solamente falta la letrada con la lata de con la caja cerillas y el bidón de gasolina. Es lo único que falta. Eso y parar de trabajar, os lo juro. Bueno, ya. Yo he de decir que sí, yo ejerzo la profesión porque quiero ser abogada. Yo, mi primera carrera universitaria fue gestión y administración pública. Entré a trabajar en un despacho de abogados como secretaria, como, y te enamoraste, como queráis decirlo, como, de la profesión, como jefa de administración. Y ya casada y con mi hijo de 2 años, comencé a estudiar Derecho por las noches, fue un esfuerzo muy grande, pero lo he conseguido, estoy ejerciendo la profesión que yo quería y estoy donde quería estar, en movimiento asociativo, porque quiero mejorar para los que vengan detrás. No van a ser mis hijos, que no quieren ser ninguno abogado. El mío tampoco. Pero bueno, hay que ser generosos en la lucha. Y nada, y ahí estaremos. Y yo estaré también donde vosotros me digáis y donde me indiquéis. Y si queréis verme por Madrid, pues claro, con sumo gusto veros. Yo quiero despedirte con... A la radio, con, a la radio. Yo quiero despedirte con unas palabras. Pero antes quiero decir, al hilo de lo que tú has dicho, que lo hiciste trabajando y tal, yo también hice la carrera trabajando. Y un día, empecé en la UNED y luego me fui a la Complutense, y un día hablando con uno allí, con un compañero, ya mayor, yo le decía, joder, macho, qué mérito tenemos, trabajando, estudiando, las horas que nos acostamos, y me dice el tío con 2 cojones, dice, ¿tienes hijos? Digo, no, y dice, entonces no tienes mérito. Efectivamente. ¿Sabes? O sea, que al hilo de eso, y por lo demás, quiero decirte que yo he estado muy a gusto contigo, que aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias. Y cuando yo digo que tienes tu casa, tienes tu casa. Y que bueno, ya te invitaré yo. Y que por lo demás, pues, ¿has estado a gusto? ¿Has estado bien? Perfecto. Hoy ha sido... Y además me gusta escuchar opiniones, claro, hombre, porque ahí es donde nace la inquietud de querer profundizar. Me comprometo a profundizar en la sentencia, en el derecho a huelga. Y luego de partir con las compañeras, porque me parece que entre el ahínco de unos y el estudio de otros, llegaremos y posibilitaremos eso que todos queremos, que es parar, ejercer nuestros derechos, el de huelga también, y beneficiarnos de todo lo que nos proporcione el ordenamiento jurídico. Mari Carmen, ha sido un auténtico placer, y lo dicho, aquí tienes tu casa. Así que nos chatearemos, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Venga. Un abrazo a todos. Un abrazo. Igualmente. A ti también. Adiós. Adiós. Adiós. Bueno, pues poquito a poco vamos terminando. Todavía nos falta un poco. Gracias, que hacemos lo poco, venga. Claro, un poco. Yo he estado callada prácticamente todo el tiempo y al final me he explayado muy callada. Y al final ya me he explayado. Pero escucharme, ¿tú te crees que se puede hacer un programa así que hablan todos menos yo, que soy un pobrecillo? Es que tú estás aquí para coordinar. Ah, bueno. Tú eres el director del programa. Oye, estamos todavía en... Tú estás aquí, sí, para coordinar. Ah, vale, juntos. Sí, es que me pican las orejas. Ah, vale. Por eso me lo he quitado. No, que a Mari Carmen no lo oíamos. No, es que ha dicho muchas cosas muy interesantes al final. ¿Qué, Mari Carmen? Claro. Muchas. Yo creo que ha sido un programazo. No sé la audiencia que tenemos. Me ha gustado. Y hay mucha gente que no sé por qué no se ha podido conectar. Pero yo lo que quiero transmitir, Armando, es que cuando la gente dice, ahora tenemos mucho ánimo y ahora podemos decir que no a las guardias y podemos decir que no a las designas, que no caigáis en eso, que volverá a pasar lo mismo, que os comerán ahora el sí. pan del morral, que os quitarán sí. las guardias, que esto es perspectiva de vida, que esto ya son muchos años viéndolo y poniendo el trasero ahora para que sí. te hagan tristes por detrás, ¿comprendes? Armando, ahora sí, a eso quiero llegar. Ahora sí lo oyen. Claro, unión, y la unión hace la fuerza, y todos juntos para adelante, y a hacerse una comisión, y a organizar cosas, y realmente que esto no caiga en agua de borraja, y ya está. porque es lamentable. O sea, es lamentable que los LAG lo hayan conseguido, es lamentable que, bueno, no es lamentable, quiero decir que ellos tienen sus derechos y obviamente pues los han hecho valer y muy bien que lo han hecho, pero lo que es lamentable es que no, con nosotros como abogados no seamos capaces, nosotros que nos dedicamos a defender a gente, no seamos capaces de defender nuestros propios derechos. Es que es alucinante. Porque nadie se atreve a dejar de trabajar, a parar de trabajar de una manera. Es que no puedes. Pero es que la mayoría de los profesionales no están solo en turno oficio. ¿Cómo que no puedes? Sí. No, pero la mayoría de los profesionales no están en turno oficio. ¿Realmente esto qué os puede suponer a vosotros el porcentaje de ingresos que tenéis? Aquí, mil al mes. Ya te lo digo. Pero tenéis otros ingresos. A ver, gracias. Te lo digo que yo saqué la cuenta, fueron 11.091 euros porque me lo mandaron del 2022. Y esos no cobraron nada. Sí cobraron. Que por ahí están unos audios. Sí, hay unos audios. Claro, cobrarían los que. No. Hay unos audios de un compañero que grabó. Bueno, que decía. No se reconocían como en huelga. No se reconocían en huelga, no. Estaban en huelga. De hecho, ibas al juzgado. No, el LAG estaba en huelga, pero fichaban. Pero fichaban, claro, pero eso es la trampilla. Claro, eso es la trampilla. Ellos iban allí y fichaban, pero a muchos que no, que ni siquiera aparecían por los juzgados. Pero si yo, por ejemplo, lógicamente, las huelgas. Hay que hacerlas porque hay que hacer, vamos, las guardias hay que hacerlas porque hay que hacerlas, eso está claro. Como no se puede dejar a una persona esperando más de 3 horas, si tienes, y antes eran 8 por el enjuiciamiento, si tienes que acudir a la comisaría, ni puedes tampoco perjudicarle si atrasando un juicio en una causa con preso, todo lo que sea servicio mínimo, todo lo que sea ir en contra de las libertades de las personas que también están garantizadas en el artículo de la Constitución, ¿vale? Tampoco se puede hacer. Pero yo tengo un juicio, tengo un juicio señalado mañana y lo mismo que ellas no iban o han hecho o no iban a comparecencias pues de apuzazas o no hacían conformidades a las que habían citado. Yo tengo un juicio mañana y digo, pues como estoy de huelga y me declaro en huelga porque tengo mi derecho constitucional a huelga, no voy, amiga, eso sí paga y no dejas de perder, porque desde que yo celebro el juicio hasta que a mí me lo pagan, si es que me lo pagan y cuando me lo pagan, me da igual no hacerlo ese mes y hacerlo el mes siguiente. Efectivamente. Entonces hay determinadas cosas en las que sí puedo parar y en las que efectivamente tengo que cumplir. Para mí, el tema de la huelga tiene que haber unos servicios mínimos. Claro, o sea, en claro. Aquellas cosas que al final se necesite un profesional lo va a ver. Igualmente, porque tú tienes que, o sea, al final como toda huelga hay un servicio mínimo. Las guardias, pues tú tienes tus guardias. Efectivamente pues bien. Pero lo que es el tema de faltar al trabajo, si tú tienes que faltar al trabajo a un juicio, pues tú faltas al trabajo y saltas más, pues como han hecho ellos. Además, ellos nos lo han puesto claro. Juicios a los que han dicho que podían, vamos, que no se podían celebrar si no estaban ellos delante, que estamos acostumbrados a no verlos allí. Y sin embargo han llegado a suspender juicios en los que ellos de por sí no van. Así es. Pues con mayor motivo, si no va un letrado, se tiene que suspender. Claro, lo que pasa es que tú sola no haces nada, pero si en cambio haces por eso 20.000... Digo, te pueden poner una queja, sí, pero no pones 20.000, porque es que ya atoras el Consejo General de la Abogacía Española con tanta queja. No da abasto para resolver y plaf, aparte, gripa. Que a mí, a lo mejor me confundo, pero a mí me cuesta que el Consejo General de la Abogacía vaya a ir en contra de un artículo como es el derecho a la huelga y la Constitución Española. Pueden decir que se contrapone con lo que hemos dicho antes, con el artículo 119 también de la Constitución, el artículo 20 del Orgánico del Poder Judicial. Pero ya me extrañaría a mí, pues ya han emitido su comunicado. Bueno, pueden emitir, pero tendrán que estudiar. ¿Tú tienes... O a lo mejor a preguntar a profesionales, no a mí, a otros si quieren, pero que sean expertos en la materia del derecho a huelga. Claro. Tú tienes, Gracia, tú tienes la sentencia esa que has dicho antes, del 79 78. O 78. Bueno, pues aquí. Aquí no, aquí no, pero que sí, no, claro, que no la puede pasar. Sí, es la paso. Vale, pues ya sabéis, nos van a pasar una sentencia. Ya ha pasado un ángel. Como has dicho que he hablado tanto, me callo. Pero por favor, si tú estás aquí para hablar. O sea, que. Estás aquí para hablar. Estamos terminando. Yo creo que ha sido. Un gran programa. Y yo creo que hemos aprendido mucho. Esta chica, Mari Carmen, ha dicho cosas muy importantes. Y Gracia también. Gracia, yo creo que Gracia ha dado, desde mi humilde punto de vista y muy personal, ha dado varios varias veces en el clavo, ¿no? Cuando ha dicho que nos parecemos o que podemos a los funcionarios porque tenemos dependencia, a mí eso me ha molado mucho. Estamos asimilados. Porque además entiendo yo, una persona abogado y tal, que del todo tonto, yo cuando era joven no era el más listo, pero tampoco era el más tonto de la pandilla. Eso me suena bien. Es como el vino, Irma. A mí un vino, me dicen, ¿entiendes de vino? Digo, no, pero uno me rascan y otro no. Y otros no. Pues aquí me ha pasado igual. O sea, has dicho unas cosas que me han sonado bien, Gracia, y coherentes, quiero decir, que hay cosas que suenan bien y no son coherentes. Pero todo eso de la dependencia, es que yo lo encuentro muy lógico. Es que nosotros dependemos de esta gente. Es que nosotros nos están pagando, no elegimos el... Es que en el fondo somos como si fuéramos funcionarios, sin serlo. ¿Una parte de nuestro trabajo? Sí, sí, sí, yo hablo más del turno. Porque yo tengo un negocio. Si a mí me entras de particular, Gracia, y yo también en parte, y vosotras, pero Gracia tiene un negocio en toda la extensión de la palabra, ¿vale? Pero nosotros no. Nosotros tenemos parte de negocio. No sé si me estoy equivocando, Gracia. Sí, y luego aparte, tenemos una dependencia de aquí. Que tenemos 1.000 euros, que hay veces que entran 1.000 euros solo ese mes, hay otras veces que entran más, pero entran solo 1.000 euros, o no es así, o me equivoco mucho. No te equivocas. Es que nada. Bea estaba en Tenerife, ¿no? No, estaba pensando, no, me vino a la mente que le he pedido un tema a una procuradora de una extradición que no he cobrado ni creo que vaya a cobrar porque es de la Audiencia Nacional, y me ha venido a la mente que no me ha enviado las cosas, pero de eso que te me vino solo, o sea, no es otra cosa, sino... A mí también me pasa, es que los abogados no desconectamos. No, aproveché de enviarle cuando un correo a mí se de va, decirle, te he pedido los autos y que me digas el plazo, porque es que ya han pasado 4 días. Cuando a mí se me van las ideas, no es que esté cagado. Yo un poco sí. Tú sí, pero yo no. Pero es que tengo tantas cosas en el PC... aquí arriba, sí, sí. Que es que ahí, y encima ahora tengo problemas con mi cuñado. ¿Os cuento lo de mi cuñado? ¿Quién, yo? Porque le ha pasado a tu cuñado. ¿No se contó lo de mi cuñado? ¿Qué le ha pasado a tu cuñado? Yo me presto a organizarte el motín de tu comunidad. A ver, te lo digo. Yo soy muy motinero. No. Tendrás que potenciarlo porque ya está organizado. O sea, efectivamente. Quemamos. ¿Qué le ha pasado a tu cuñado? De hecho, nos prestamos a hacer la huelga. Yo no estoy en el turno de oficio, pero si quieren, yo lo organizo. Yo encantada. ¿Y por qué no organizamos una huelga los cuatro? Pues bueno, los cuatro a lo mejor no nos sirve de mucho, pero ya no, organizarla. Ah, organizar, sí, ahora. Quiero decir que tendríamos que tener más gente, claro, los cuatro, un programa de radio allí. No te preocupes que ya no sé lo que vas a decir. Dilo. Que hay un camino para la huelga. Se está estudiando, baremando. Sí. No sé, yo todo eso lo sé, sí, claro. Sí. Hay un camino muy interesante. Pero es que es lógico, lo que no podemos estar así toda la vida, o sea, ya no, te digo. No podemos, es de concentración en concentración, porque sí es verdad que la del 27, pues con todas las cosas, fue una buena concentración, un buen punto de inicio, pero es cierto que la segunda que se hizo el 18 tenía más tinte político que tinte de concentración, de abogacía, y al final es que, pues no, fue muy poco lucida, ¿sabéis? Que no hay otra forma de decirlo que sea más suave, muy poco lucida. Es que no creo que llegara a 50 personas. ¿Sabéis? De lo que vi. ¿Sabéis? Bueno, más a menos. ¿Sabes tú, Gracia, por qué me gusta mucho que hayas venido? Porque has dado un punto de vista. Aquí viene mucha gente del turno. Y tú has dado un punto de vista del turno. Pero desde externo al turno. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces, ¿qué lo estaba pensando? Estaba hablando a Beatriz y lo estaba pensando, digo. Ha sido como algo, iba a decir más limpio, no sé si más limpio, como desde fuera, como... ¿Más fresco? Sí, exactamente. Y me ha gustado claro. Mucho. Yo pues por eso la traigo. Fíjate hasta qué punto... Se me resistía. Sí, yo entiendo que la postura de Gracia es una postura más profesional. No que las de nosotros no lo seamos, sino que esa postura, como la cuando nosotros asesoramos a un cliente, somos totalmente objetivos. Eso sí, porque sí. No estamos metidos dentro del berenjenal. Gracia, en este caso, ella es la que está fuera del berenjenal. Pero es muy difícil. Entonces no le afecta. ¿A mí? Mira, entonces lo dice objetivamente. Me ha dado mucha pena, porque sabéis, iba en una candidatura y tal, que obviamente no ganó, pero me ha dado muchísima pena porque yo tenía muchísimas ganas de hacer cosas y de empaparme hasta la médula y de mover y de meterme con el turno de oficio. Yo te digo que hubiésemos organizado la huelga, pero de sí, o sea, vamos, o sea, tal cual. Entonces, a mí me ha dado pues mucha pena no tener esa oportunidad, pero realmente, claro, yo obviamente lo veo desde la barrera, desde alguien que ve, estoy metida en diferentes grupos, observo. Muchas veces incluso cosas que decís por los grupos os pregunto a otros profesionales, oye, ¿y esto cómo es? Porque yo es verdad que del turno de oficio hasta hace unos meses, desde hace 5 o 6 meses con el tema de las elecciones, que me empecé a empapar mucho, no tenía ni idea. Pero sí que es verdad que a mí una de las cosas que más me llaman la atención es lo degradado que está, lo que pagan, cómo les tratan, que tienen que salir corriendo a cualquier hora, que les ponen multas en las comisarías. Porque no tienen dónde aparcar, o sea, unas cosas que es alucinante. Así es. Es alucinante que nadie haga valer. Pero ahí partimos de lo que ya decía yo a alguien: es que al final, el primero que tiene que hacer, pero tanto profesionales del turno de oficio como dependientes como independientes, los que tenemos que hacer y los que se tienen que creer lo que somos, somos abogados. Nosotros. Yo también, yo estoy completamente de acuerdo. Totalmente estoy de acuerdo. Yo... O sea, está bien. Me canso final, de decirlo, ¿eh? No, pero podemos decir que somos, o sea, es que yo lo entiendo, pero. O sea, y es verdad, que nuestra compañía yo creo que ha dado su opinión, que es súper válida y se la agradezco muchísimo, pero no podemos decir que somos el patito feo, no puede ser. No, que si ellos no nos consideran, que nos consideran el patito feo. Es verdad. Yo, no me considero el patito feo, pues entonces usted que me está llamando a mí. Yo creo que... Porque yo me van a mandar y avisan, que me van a suspender. Cuando yo empecé, yo pude enterrar a mi padre y colegiarme. Y a mí me esperaron y me suspendieron el juicio. También es verdad que las altas instancias no son como las bajas. Estamos hablando del Tribunal Supremo. Y yo en aquel momento tenía sitio para aparcar en Barajas y tenía guardia. Teníamos un sitio especial. Y a mí nada más empezar, a mí me dieron una tarjeta que sustituía la de mi padre, pero era el coche realmente a quien se lo daban para aparcar en Plaza de Castilla. Y yo tenía aparcamiento ahí donde quisiera. Y el trato era infinitamente superior. Tengo... Un respeto enorme por los secretarios de juzgado. Nosotros a ellos y ellos a nosotros. Es que ¿dónde se ha quedado esto? Es que estamos en la mierda. Yo tengo, y nos vamos a ir despidiendo, yo tengo un abogado que hasta hace poco me daba cosas de penal, muy, bueno, importante. Y me contaba, mayor, 80 años ahora. Y me contaba que cuando él empezó y cuando siguió trabajando y ganando dinero, que es cuando lo ganaba, que los procuradores le iban a buscar a él. Ahora tiene todo un procurador. Los procuradores de mi padre me traían las causas y me las iban a buscar, y las pedían a buscar a casa. Sí, esto me lo decía igual. Y durante muchos años estuve así, eso de ir a, y yo, bueno, al final ya ir a Plaza Castilla a recogerlo, vale, pero de ahí a que luego encima te contesten y te digan, no, bonita, que es que esto, claro, saca yo fotocopias. Tú sabes que yo conocí. Tú sabes que yo conocí a Irma tomándome un pincho de tortilla. Ah, pues qué mejor sitio. Yo soy amante de la verdad, un pincho de tortilla. Nos tenemos que ir despidiendo. Tenemos que ir, vamos, de pinchos de tortilla. Eso es sí, tenemos que quedar. Y el otro día, ahora a micrófono cerrado, diste una idea que a mí me gustó mucho. No, pero no es una idea rara. Lo que pasa es que no la quiero decir porque como se apunte todo el mundo, lo hemos liado. Nos tenemos que ir despidiendo. Beatriz. Pues muchísimas gracias. Te voy a dejar gracias. Para el final, gracias. Dime. Vale. Muchas gracias, me ha encantado el programa de hoy. La intervención de Gracia, pues yo deducía, yo entendía de lo que yo digo, pues tendríamos que, se podría, seguramente se puede, yo creo que estamos mal enfocados y que la huelga es posible, yo lo veo, y yo decía, pues si lo hacen todo, o sea, me decían que es autónomo, yo, pero si hasta los taxistas hacen huelga, que también son autónomos, y yo decía, pues yo es que no lo terminaba yo de ver, pero me ha encantado el razonamiento de Gracia, me ha encantado, o sea, que sí, y que me siento... Que viva Tenerife. Que viva Tenerife, claro. Que me siento que este es el primer paso de que tenemos que dar. O sea, lo próximo, unirnos. Si Gracia dice que lo organizamos, no, la organizamos. O sea, yo, de no, primera organización. Perdona, lo he dicho yo y Gracia ha dicho, vale. La organizamos. Y esas cosas no me pueden gustar más. O sea que. Pues yo, como Ariana, ya sabes cómo soy. Yo primero yo salgo y después miro para dónde iba. O sea, no, no. Del mismo tipo de persona. De esas personas que hacen bum, bum. Y sí. Luego ya miran para atrás. A ver, sí, qué yo me tiro en la piscina y después veo si hay agua. Pero no importa, ya estoy tirando. Irma, despídete que nos tenemos que ir. Que luego Belén me pone. Bueno, pues yo no puedo estar más de acuerdo. Teniendo en cuenta que la he traído, la he insistido mucho. Es verdad que tiene una vida muy complicada, porque normalmente no. Y el fin de semana que se podía, justamente fue el fin de semana que no pudiste tú. Pero yo tenía ganas de traerla porque tenía ganas de hablar justamente de este tema. Porque yo también. Yo llevo además hablando del tema de la huelga durante muchos años, pero como yo soy yo, efectivamente no soy un punto fresco ya, aunque de fresca tengo un rato. Pues como yo soy yo, la gente ya parece que no me hace caso. Dice, ¡ah, mira, ya viene la de la huelga! Pero no, no, yo estoy completamente de acuerdo con ella. Y entre la de la huelga y el motín, ¿a ti qué te monta? Está claro, está claro. Lo de la abogada con la caja cerilla y el bidón de gasolina, no te lo digo de coña. Despídete, que no vamos. Adiós. Gracias. Pues un placer haber estado aquí, me lo he pasado fenomenal. Encantada de volver si me invitáis otra vez y encantada de ayudar a organizar la huelga con vosotros o lo que haga falta y si tengo que explicar a cualquier asociación mi punto de vista, mi humilde particular punto de vista jurídico sobre el tema del derecho de huelga del turno oficio, pues estaré encantada de hacerlo porque si hay un tema precisamente que me gusta mucho es bueno, pues todo lo que son los derechos constitucionales, el amparo a la Constitución y sobre todo el derecho a la huelga, que es un derecho básico y que no nos podemos olvidar y sobre todo que nos lo tenemos que creer. Y sobre todo hay algo que a mí me gustaría decir, no como malo ni como bueno, sino que Gracia, yo lo he dicho antes, porque yo creo que Mari Carmen se pensaba que pertenecías a alguien, que eres como legales en las ondas, libre como un pajarillo. Totalmente libre. Y eso también es importante, ¿eh? Entonces, bueno, pues yo te cojo el testigo. O sea, aquí ya como ya no hay otros retos porque se jodieron. Pues bueno, hay retos, pero de momento van a ser más lejos. Pues quiero que vuelvas, quiero que ya te lo iremos diciendo para que vuelvas. Nos habéis dado tanto Mari Carmen como tú un programa, ellas también, pero es que ya vienen todos los días. Ya no cuenta, solo de los gritos. Y como dice Marta, ya nosotros estamos en nómina. Claro. No cobramos, pero estamos en nómina. Entonces ya sois como presentadoras. Claro. Nos venimos de invitadas. Entrenadas, sí, claro. Y yo. Así que ya te lo diremos. Y nada, aquí tienes tu casa, no hace falta que te lo diga. Te lo dije en la otra ocasión. Y bueno, pues ahora también. Así que nada, nos vamos a ir. La próxima semana, pues más y más, a ver si atino, más y mejor. Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free? From all of the things that I used to be, rewrite my history. Who says I can't be free? It's been a long night in New York City. It's been a long night in Baton Rouge. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember you. Who says I can't get stoned? Call up a girl that I used to know. Fake love for an hour or so. Who says I can't get stoned? Who says I can't take time? Meet all the girls in the county line. Wait on fate to send a sign. Who says I can't take time? It's been a long night in New York City. It's been a long I don't remember you looking any better, but then again, I don't remember you. says I can't get stoned. Plan a trip to Japan alone. Doesn't matter if I even go. Who says I can't get stoned? It's been a long night in New York City. It's been a long time since 22. I don't remember you looking any better. But then again, I don't remember, don't remember you. Las ondas. Tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho, justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Nos puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las ondas. Sigue la ciudad. tierra y nosotros tan campantes. Este mundo globalizado